Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 490, grabado el lunes 20 de octubre del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio de Mitro muy especial, tenemos acá en el estudio a DSB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. No sé. Uy, no sé. ¿Qué hay? Hola, Geekos. Ahí está. ¿Cómo, hombre? Ni mírame. Porque le ha puesto el micrófono enfrente. Uy. Sí, también tenemos a Rampa. Habla aquí. Hola. Oye, que tiene el micrófono enfrente, va para un lado. Sí, señores, nosotros también tenemos. Me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Y también tenemos a la masita del hater. Masa. ¿Qué onda, mamor? Así le decimos ahora. El vino de geisha. ¿El vino de ¿de qué? De geisha. De lesbiana cha. Pues la masita de Behavior está muy contenta porque tiene un grupo amplio de productores ejecutivos que la vez pasada dejaron temblando de la alegría. No, amplio. Pero ahorita le va a acariciar a todos el. Si lo encuentra en medio de tantas llantas. Porque son amplios. Sí, porque hemos amueblado con llantas allá atrás, no es porque... No. Michelin. Con llantas Pirelli, que ya vemos que tiene calidad de equipo de venta. Sí. All right. Es como me acaban de recordar de un chiste así cruel para gorditas. Para el fin del show. Para hacer a gordas. Que era tan, tan gorda que para hacer el amor tenía que primero rodarla así en harina y ver dónde estaba el lugar mojado. ¿Por dónde se le salía el aire? Sí, claro. All right, señoras y señores, vamos a empezar este episodio muy, pero muy especial. Sería mejor que se le saliera algo líquido en el aire, ¿verdad? Sí, pues yo te puedo equivocar, tío. Sí. Vamos a empezar con el... Adelante, tío, con el box office. Espérate, antes del box office. Ah, puta, ¿qué me pasa? ¿Qué es eso? ¿Está la música? Sí, hombre, qué barbaridad. Señoras y señores, queremos agradecer a los productores ejecutivos. que están con la masita de Behavior. Rodándole en harina. Pero no porque es gorda, sino que porque es divertido. Porque son kinky ellos. Señoras y señores, nuestros fabulosos productores ejecutivos en esta ocasión son Cornelio Luna, Ramón de Dios Pérez, Black Rider 32, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros, Miguel Díaz Hidalgo y Astrúbal Jasso. Y Astrúbal se equivocó, en vez de harina ocupó azúcar glass y el montón de cocas que tienen. No. El problema para la diabetes. Tuvieron que agarrar aire los angelitos, ¿verdad? Yeah. All right, señoras y señores, vamos a empezar hoy sí con el box office. Adelante, comando. Bueno, no sé si quieren el de este fin de semana pasado o el del anterior que nos saltamos por hacer el cineforum tan gustado. El más reciente, siento yo, ¿no? El más reciente. Vamos. Entonces vamos a hacer una semana sí, una semana no, esos cineforums. Sí, sí, ya la Mara lo aclama. Más que dijeron que quieren Game of Bones. El próximo cineforum. Pero ese solo va a ser de 5 minutos y ahí, bueno, nos tengo que ir ya. Salud. Sí, sí. Todos casados, después, ¿verdad? Dormido. Bueno, número 5. The Best of Me, que saber de qué potencia. Esa es la de esta, al fin, semana pasada. Debut de la semana pasada. 10 millones, nada más, fíjate. No sé de qué trata. ¿Querés saber de qué se trata o no? Este es de un bicho que quería siempre. No, es un drama romance, con eso lo dejo. La mujer le decía que no lo satisfacía en la cama y él quería sacar lo mejor de él para dar una mejor pisada. No. No es de Wolverine, que dice The Best at What He Does. Tampoco. Oh. Bueno, la número 4, esta creo que es de Disney. Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day. Sí, está en base a un libro de niños que, por cierto, Marco ya lo leyó. Uh-huh. Y estaba como un poco entusiasmado por la... ¿Ya lo vio? Por la película. No, todavía no. Ah, ¿cómo no? Ya está en el cine. Ya está. ¿Ya lo vio? No, todavía no. No, es que conste que este dijo estaba un poco emocionado. No, él ya leyó el libro. O sea, sí, es un libro así como tipo Wimpy, My Diary of a Wimpy Kid. Ajá, okay. Es algo así, es libro. Entonces, right. ¿Tú no estás entusiasmado? Yo no lo he leído, no sé de qué se trata. Es una comedia familiar. Ah, yeah, ok. Bueno, la número 3, The Book of Life. Yeah. De nuestro amigo Simón Vladimir Varela, según, okay, según IMDb. Y también tercera está... posición, primera semana. Fíjate que yo pensé que tenía potencial para... para ser mejor. Mejor. Pero costó 50, así que... Ah, no, sé que va bien. Y ya viste que McDonald's agarró los juguetillos. Ese es un gran boost para la imagen. Sí. ¿Sabes qué pasa con estos, con estas películas? Siento que tienen bastante staying power. O sea, estas no se salen stain, del top. Así que son manchas. Las manchas. Arranca grasa. Además. Le echas Clorox y ya. No, poder de manchar. Stain power. Igual como la masita de Behavior. Deja unas manchas. Bueno, la cosa es que esto... que no se quitan ni con lejillas. Como llantas de rodamiento. Sí, sí. Hablando de llantas otra vez. Que duran bastante tiempo en el top 5. Como los productores ejecutivos. Ah, duran. Duran un montón. Ah. Sí, sí. Por lo menos 2 horas duran. Right. Bueno, y deja ver la número 2, Gone Girl, o Se Fue la Niña. ¡Ay! Yo no había dicho que pierde su virginidad. Creo que sí. No. Esta es la masita, dije. Es un drama, misterio y thriller. ¿De cómo perdió su virginidad? Con Batfleck. ¿Se acuerda? Ah, sí, sí, con Batfleck, se le pierde la niña. Ah, esta pareciera ser un remake de aquella con... Creo que lo mencionamos la vez pasada. Sí, creo, ¿verdad?, que el mismo comentario. Sí. Es que putas... igual la extra, es la misma mierda. ¿Y sabes quién es la Gone Girl? La bicha que vimos la semana pasada en la película. En el terremoto. Ah, esa es la. Ajá. Igual. ¿Cuál de todas? La de Doom. Si solo había una en Doom. No, esa bicha me cae bien. O sea, ella es la Gone Girl. He querido olvidar la mitad de la película. Sí, sobre todo la segunda mitad que ni la vi. No, esa fue la más fácil de olvidarme. Ahí está la mitad que me dormí. Right. Bueno, y la número 1 es con Samuel L. Jackson, se llama Fury. Nah. No. Ni puta. No. Se llama Fury, pero no sé de quién. No, es con Brad Pitt y Shia LaBeouf. Ah. Es un drama de la guerra. ¿Y Samuel L. Jackson? Segunda guerra. De la Segunda Guerra Mundial. Pierde el ojo. ¿Y alguien? Brad Pitt, se lo imagina el otro. Alguien sí se muere, pero... David Hasselhoff sale ahí. En cual caso, pierde ambos ojos. Right. Sí, ok. Yep. Tiene buen puntaje esta de Fury. 8.3 en IMDb. Lo que estoy viendo es que... Box Trolls. Ajá. Hace poco. Le ha ido mal, ¿verdad? Hizo 2 millones semana pasada, lleva 46, costó 60. ¿Y sabes qué? Otra debut en la número 20, Birdman. ¡Birdman! Ya salió. Dicen que esa está buena. Pero esa no es Birdman con el Vengador, sino que es Michael Keaton haciendo el papel de un actor que en algún momento hizo de Birdman y por eso quiere regresar al estrellato con su personaje. No, con su personaje, con una obra de teatro. Ah, está montando una obra de teatro. O sea, nada que ver con el personaje de Birdman. Nada que ver. Pero cuando sale el sol se recarga así. Yeah. Y el Vengador sale bien. Sírveme café, Vengador. Bueno. Hey, fuimos a ver este fin de semana con toda la familia The Book of Life. La película a mí me gustó. Pero me súper llenó de orgullo. De ver al final, cuando están pasando los credits, los credits principales que todavía están en animación, ¿verdad? Porque hay una parte, que te das cuenta en las películas de ahora, que hay una parte animada donde aparecen los credits de los meros meros, y después, pum, viene la chorrera, la cámara, ya en blanco y negro, sin nada, ¿verdad? En blanco y negro, en font Comic Sans, ¿verdad? Sí, cabal. Cero diseño. Sí, ahí todo con typos y todo. No, pero en los credits principales, salí ahí production designer Simón Varela. Hey, y yo nice. Poya, fíjate, hasta yo lo conozco, dije, gritaste en el cine. Ajá, poya, el pique alguien que yo conozco. Yo lo conozco. Ya no hay nadie. Solo la ver, oye. Tapados a la cara. Pero sí. No, ya, ni la ver. Súper, súper orgulloso ahí del trabajo que hizo Simón. Y que lo entrevistamos. Ya lo entrevistamos. Pueden ir a escuchar acerca de Book of Life. Bueno, mis impresiones, así sin dar spoilers. Gracias. Ya estamos en eso. Sí, yo creo que sí, de una vez hablemos de eso, ¿verdad? Fíjate que visualmente a mí me gustó. Siento que está la parte del arte es bien, bien mexicano, o sea, bien, bien latino, o sea, 100%. No, mexicano. Desde que dicen que México es el centro del mundo. Y con gran bigote. Desde ahí, como que sabes de que esta es una carta de amor a la cultura mexicana. Sí, buenísima en ese sentido. Me gustó, el humor está dead on, está excelente. Tenés que verla varias veces para cachar todos los chistecitos, porque sí son un montón. Y a veces ni siquiera el principal, sino que alguien más que está atrás en el crowd está... Tipo los Minions. Como... Sí, pero es más conversacional, o sea, es más platicadito. Me imagino, o sea, No pierden tiempo en setup el chiste, no, sino que... ¡Ah, no. Aquí va el chiste, señores! Ahí va, no, va, nada va, que ver. Y si te lo perdiste... Te lo perdiste y lo vas a cachar una segunda vez, posiblemente. ¿La viste en español? Yo la vi en español. ¿Y qué tal la traducción? La traducción está excelente. Ok. No sé si los actores son los mismos. Claro, me imagino que no, pues, porque Ron Perlman... No creo. Ah, ya. Yeah. Pero sí está Diego Luna y toda esa mara. No sé si son los mismos, francamente. Take it away. Fíjate que a mí, en cuanto a los chistecitos, no me terminaron de convencer. Porque no hubo nada, lo que yo siempre he dicho, no hubo una escena de que esa es la escena que yo quiero volver a ver la película para ver esa escena. ¿Pero tú lo viste en inglés o en español? Yo era en inglés. Y en español ha de tener chistes más. Es posible que, no hubo algo así de que me cagara de la risa. No. Sí, yo no quiero decir los que sí me cagaron de la risa porque no le quiero arruinar la película a nadie. Gracias. Pero sí hay varios. Pero los que no me cagaron de la risa fueron... Pero ahí está el sensei. ¿Sensei? ¿No? Hola. ¿Se murió? ¿Qué onda, men? ¿Qué pasó? ¡Hey, Roberto! Hola, Cipotes. ¿Viste Book of Life? No, hoy fueron los niños con mi hermana que está de visita. Ah, qué chido. ¿A papá ni a tus hijos? ¿A mi hermana le gustó? Pásanos a tus hijos para que nos cuenten. Ya se cuajaron. ¿Tu hermana de Canadá? Sí. Nice. Bueno, de Londres, en estos días. Ah, de Londres. Sí, a Martín le trajo un muñequito del Doctor Who. Oh. Hey. ¿Cuál, el nuevo o del de Matt Smith? ¿Quién es este tío? O sea, no. Si él se lo pidió. ¿Está más vivo que vos? Solo que es el décimo. Pero era versión chafa. El décimo. Doctor Who de J.U. O sea, canoso. Tennant. Doctor Who, sí, es Tennant, pero es la nueva colección de 3 pulgadas, que son más chiquititos. Es la versión Ice Armor de Doctor Who. 3 pulgadas, tenía frío. Es así, vos, en realidad no es... Es hasta más chiquito que los de Star Wars, ¿verdad? Sí, pero Capaldi ya sale en esa colección pequeña. Ya. Yeah. Y en esa colección pequeña que son, ¿puedes coleccionar cualquier Doctor que querás o...? Sí. Ah, yeah. Sí. Son de 3 pulgadas, pero son bigger on the inside. Sí. No, eso es lo que ocuparon para la tardis del episodio este fin de semana. Ah, sí, la tardisita. La tardisita. No he visto. Ah, entonces no has visto cuando al final. No. Es que, como les dije, hasta el sábado en la tarde ya me instalaron todo. No sé si se oye mejor. Uh-huh. Sí. Ah, ok, entonces super. Sí. Súper, súper. Y antes que todo. Sí, o sea. Paloma mensaje. Puchi. Mierda en batar de Salnet. Salnet. Ahora sí, ya la conexión es por todavía. Sí, Salnet era de la época de dial-up. ¡Puta, así, Salnet! Todavía sí. Estaba ahí, imagínate. Parece sensei. Que a puro dial-up se conectaba. Único cliente era el sensei. Sí, yo creo que sí. Así que hoy sí, Geekos. Mañana en el periódico. Y... ¡Quiebra Salnet! No. Perdió el 100% de su... Misteriosamente, Salnet. Querían desconectar la vieja red y no podían porque tenían un cliente. Aunque no le había una ley en algún lado que mientras tuvieran un cliente no podían desconectar. Bueno. Así que por eso, si Ticomán ve el listado épico, ahora está más lleno todavía. El épico. Ah, bueno. Está. Bueno, rápidamente, rating. Bueno, ¿cuántos puntos, Kiko, le das a Book of Life? Yo le doy 4 porque le gustan los niños. Yeah. Pero no la has visto, ¿valemos o no valemos? No. Fíjate que divertida, a mí me gustó, pero tal vez sería 3.5. Sí, en historia no. Mira, no lo que eso tiene. Mismo dice mi hermana. ¿El qué? Historia doesn't hold up. No mucho, ajá, pero los visuales son increíbles. Los visuales son fabulosos. Es que el color es bien especial en esta película. A mí me... Fíjate que ahí tengo una queja, ajá. No de la película, sino que nosotros aquí normalmente vamos a un complejo de cines de X marca. Ya. Yeah. Hoy fuimos a otro. Que no nos patrocinan. Ajá. No nos patrocinan, pero podrían. Ahora con el Tico Mana fuimos a ver a otro y yo la sentí exageradamente oscura y ya tenía días de no ver un 3D que notara yo el, puta, qué oscura está esta película, pero que sabes que no es que la película esté oscura. La fuiste a ver en 3D. En 3D. Es que la versión no 3D es como a las 9 de la noche. Ya. Entonces. Casi 10. Yo pero vi igual, la versión normal. Pero igual, entonces. Y el color es ajá, increíble. Yo creo que eso hizo que le perdiera un poco de visualidad, pero uh-huh. De vistosidad, pero igual, no se lo estoy criticando a la película, se lo estoy criticando a ese cine. Sí. En el cine. Porque sí. Te voy a decir, lo que a mí no mucho me gustó es el diseño de los personajes en el mundo normal. Ajá. Pero los muñequitos, los principales, sí, ¿no? Sí. Increíbles. Ah, es que, pero ese es el típico, el estilacho del chavo este. Cuando hacía el tigre también nos hacía como medio... Sí, yo no sé. Cuadrado. Pero, a mí no me pero verruga sobre verruga sobre verruga también como que... Sí. Decís ahí como que... Ajá. Tal y vez ahí, exagera mira, un poco. Hay un... Que por ese tipo de sí. De, pero ese es el estilo de este chavo. Por ese tipo de estilo. Este director. Yo adiviné algo. Uh-huh. Ya, sí, sí. Vea, pero... Igual Verónica adivinó lo mismo, me imagino que por lo mismo. Cabal. Entonces, bueno, vea. Pero... Mira, a mí también lo del 3D me afectó porque realmente el diseño de la muerte y del Xibalba. Ajá. Súper intricado y todo, pero yo tratando de ver el detalle, pero... El 3D me sacó de onda. Yo les recomendaría, de veras, véanla primero en 2D. Porque yo creo que sí. El 3D para mí no le añadió absolutamente nada. Y el color brinca, o sea, súper más brillante. Ahí está Jester diciendo... Guillermo del Toro aportó el dinero, dice. No, que dice que le molesta la película. Ajá. Uh-huh. Porque está harto de ver cómo lo ven todavía los estadounidenses, que es personajes vestidos de torero y de charro y todo eso. Yeah. Entonces, tal vez ahí oí el episodio con Simón Varela, sí. No recuerdo qué número de episodio era ahorita, pero ahí explico un poco del porqué de esas elecciones de diseño. Sí. Para empezar, el director es mexicano, uh-huh. Es el elenco y todo, muy latino, o sea que... Y también la historia toma lugar en ese momento en el cual surgen los estereotipos mexicanos, o sea que el pueblito y que los mariachis por todos lados. Entonces sí, tampoco es fue el episodio estereotipado, sino que es 475 fue el episodio. Entonces, sí, escucha eso para que tal vez te dé ahí un poco del porqué. Sí, en realidad sí es clichado y sí es estereotípico porque dice él que precisamente el setting es en la época en donde se crearon esos clichés y esos estereotipos. Uh-huh. Entonces, como que por eso es que se tiene que ver eso. Y y el pueblo es Uchitoto. Así que, come on, ese pueblo es de aquí de El Salvador. Bueno. Yo le doy también 3.5 puntos geekos. La parte visual es lo que a mí me encantó. Y los chistes también bueno, mis hijos se carcajearon. Pucha. Hoy sí no fui yo. ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Stop it! La muerte. Se carcajearon y la pasaron súper bien. Y la parte, definitivamente, vayan a verlo en 2D, vean el color. Y cuando llegan que hacen el primer cambio de un mundo a otro mundo. Sí, esa música. Matadora. Casi me saca lágrimas. Está buenísima. Buen comentario. Las versiones mariachis de canciones un poco más modernas. Canciones modernas. Sí, sí. Bueno, está la versión mariachi de Creep, que les quedó súper bien. No, pero cuando llegan por primera vez al primer mundo, que es cuando oyes esa música. Creo que es de Café Tacuba, no sé. Pero mira, casi me sacan las lágrimas a mí de la emoción, sí, porque bien. Fue buenísima. Súper, súper buena. Pero el comentario al que yo iba, que a mí no me había gustado el diseño de los personajes en el mundo normal. Ajá. Pero eso compensa por el otro. Okay. Por el otro mundo. O sea, cabal. Y el tiempo es bien corto realmente que ves ese tipo de diseños que a mí no muchito. Uh-huh. Pero nosotros hasta los cortes en la madera de los sí. de las caras de los ah, de la parte tipos. Donde estaba rasurado. ¿Cómo ajá. se llama? Donde le salía la barba. Ajá. Buenísimo. No, buenísimo, buenísimo. Y el cerdito también. Entonces, imagínate, cabal, y yo me recordé en todo, la, cuando nos estaba viendo, me recordaba del episodio cuando vino Simón Varela. Ajá. Cuando hablaba de la... De la cuando culturas. Hablaba de... Ajá, no, y cuando hablaba en sí de las esculturas. Sí. Puta, yo creo que este tipo de película, ver una de esas esculturas, es... Ha de ser increíble. Bueno, nosotros vimos las monjitas, ¿no? Las monjitas estaban. Que eras tenía toro. En su estudio, el set de monjitas. El toro diabólico. Sí, el toro. Pero no tenía la versión diabólica, tenía la, ah, sí, la tenía versión normal. El primero que... Buenísimo. Bueno, all right, así que ahí está. Yo es... no le he dado puntos. ¿Qué puntaje le das? Cuatro puntos. No me acuerdo, no te gusta. Nice. Fíjate que le diste más que a nosotros sí nos había gustado. All right, señoras y señores. Es que yo no dije que no me había gustado. Ajá. Ya vamos a retroceder. Yo dije que habían partes que no me habían gustado. Ah, ok. ¿Oye? Ahora, señoras y señores, continuamos este fabuloso mega episodio con unas cuantas noticias. Se quedó el eco. A ver, don Julius. ¿Qué noticias de cómics nos tiene para esta semana? Hoy estamos, ahorita es New York Comic Con, ¿o ya fue? No, eso fue hace dos semanas. ¿Fue? La noticia es que terminó hace dos semanas. Ah, bueno. Pero la más noticia más interesante apareció ¿terminó? Después de la ah, Comic Con. Yeah. Cuando la si querés puedes sacar el micrófono y tenerlo en la mano si te sale más. Porque cómodo. Aquí no tiene efecto especial ahí. Lo está paseando, pero... Sí, está... Oh, mamá. Ya va a salir el micrófono. No, mamá. En vez de sacar el micrófono de ahí, que saque la papita del buche. Es que no me serví la liviación. No, mira, Warner Brothers anunció después del Comic Con, porque se tuvo que esperar a la reunión de accionistas. Porque la madre estaba. Tenía la Comic Con ahí para hacer este anuncio, ¿no? No, se esperaron dos días porque lo tenía que hacer. Ey, el Money Talks. El pisto manda. Entonces a los accionistas les dijo. Había una razón. ¿Vale? El pisto manda. ¿Vale? Estos son las 10 películas que vamos a hacer en los siguientes 5 años, por nombre, hasta con fechas. Y son Batman, Superman, que ya toda la mara lo sabe para el 2016, y comienzan. No es esta la lista. Un title DC, un title DC. Judge Dredd. No es esta. No es esta la lista. Vampirella. Avengers. Gasparín. Es la Mujer Maravilla. Ajá. Aquaman. Ajá. Ya con Jason Momoa confirmado. Ya confirmado. También la Mujer Maravilla, la confirmada, que no me acuerdo cómo se llama. Gal Gadot. La Gadot. Gal Gadot. Cyborg. Lo cual se sospechaba y no deja de sorprender. Ya lo habían anunciado hace rato. Pero sí. Ya hasta dijeron el actor también. Sí, sí. Ya hace rato dijeron el actor. Shazam. Pero en película solo Cyborg. Sí. Solo Cyborg, sí. Solo Cyborg. Eso sí no me lo esperaba. Yo me lo esperaba Liga de la Justicia and Cyborg. Ah, no, por eso. ¿Y lo por que qué? No se esperaba. ¿De dónde viene eso? No, eso no tiene lógica. Shazam. Eso sí, con el malo The Rock. Pero no, bueno. En el anuncio no mencionan el nombre de él. ¿Cómo no? No. Bueno, DC Warner no lo anunció cuando es el anuncio general de las películas. La gente entiende que es para no confundir al público porque él no va a ser Shazam, sino que va a ser el malo. ¿Y qué pasó con él? ¿Por qué no está el efecto de? Sí, ¿qué pasó? Shazam. Mucha voy a hacer otro, así que he elegido este mejor. O sea que hizo como un pitufo haciendo gárgaras. Y lo peor que yo, ¿qué putas está queriendo hacer Omar? No había caído. Haciendo burbujas de salida está haciendo. ¿A quién estás jodiendo? Pues sí. Ya no lo ponen. Después de. Bueno, aparentemente. Bueno, películas... acabamos de dar cuenta. Ah, y tal parece que la de Shazam no va a ser parte del universo del resto de la mara. No quieren que se junte con Superman ni por error. Porque chica. Superman y todas esas han tenido tanto éxito que no las quieren cagar. Uh-huh. Y la última de 2020 va a ser Green Lantern. Y que ya dijeron que, no va a ser que no es ya dijeron reboot. Reboot no va a ser, sí, ¿cómo que se llama? No es Ryan Reynolds. No es Ryan Reynolds. Así que la gente supone que van a cambiar, ya no va a ser Hal Jordan, sino que van a usar que, otro de los que el reboot ya funciona, o sea, que sea un reboot al estilo Hulk. ¿Te acuerdas que, que Hulk fue mala la primera y la segunda ya fue mejorcita con la de ¿cómo se llama? Ed la Norton. Transición Eric Bana y Ed Norton. Ajá. Y van a haber tres películas adicionales que son de equipo. Liga de la Justicia 1 y Liga de la Justicia 2. Y Suicide Squad. Y el Escuadrón Suicida. Ajá. La de la Liga de la Justicia, tal parece que la van a filmar back to back. Para... O sea, que una la vamos a ver al revés. Al revés, sí. Sí. Para... Y la van a partir en la mitad, como hacen con las películas de del Hobbit o de... ¿Cuál fue, de los Anillos? ¿Cuál fue el rumor? Un poco anticlimático eso. Escuché de una, no sé si era película o serie de tele, acerca de la vida de Obi-Wan Kenobi después del... Por ahí había un rumor de una, no sé si era movie que había... ¿Ese frenazo de Liga de la Justicia a Obi-Wan? Sí, fíjate. Sí, estoy esperando una relación. Sí, no tiene relación, es otra empresa y toda la onda. Pero supuestamente está el rumor este, que no sé si es el show de tele o si es película, que han anunciado, supuestamente dicen que va a ser entre las dos películas estas, episodio 7 y episodio 6, pero acerca de Obi-Wan Kenobi, o sea, lo que hace Obi-Wan Kenobi mientras está jugando parchís con sus amigos. O sea, jugando PlayStation. Ajá, sería como... Y juegan los juegos de Star Trek, no de Star Wars. Cabal, es un simulador. Así es como él va para que no lo maten, lo andan buscando para matarlo. Así es lo que han dicho, Mark, que van a ser 5 películas de Star Wars, 3 son una nueva trilogía, pero que en los años, en medio de cada una de las de la trilogía, van a haber stand-alones. Pero no se sabe aún de qué personajes van a ser. Ah, pues ya hasta este. Es el Yoda crónico. Red, a saber si va a regresar el chavo. Red 5, Boba Fett y la otra, ¿cuál era? Obi-Wan. ¿Yoda? No. Yoda Chronicles. No es que Yoda, lo habían dicho al principio. No, es que Yoda Chronicles, que no sé, son animaciones de Lego Star Wars. Son buenísimas. No, que son muy buenas. No me acuerdo si era Red 5 o Rogue Squadron, pero Rogue Squadron creo que era. Boba Fett. No sé. Y la otra no me acuerdo. Pero sí, ya. Creo que era Han Solo. Alright. Y el Escuadrón Suicida, lastimosamente, creo que va a 2016, es la primera que van a sacar. Y ese Tabor, que esa es la respuesta a Guardians of the Galaxy. Exactamente. Un grupo de desconocidos que hubiera sido interesante que los dieran a conocer con más tiempo. Me refiero al Escuadrón Suicida. Y la otra noticia interesante es que Marvel confirmó que el Capitán América 3 saldrá Iron Man. ¿Tony Stark? Eso no es rumorazo. Fíjate que no, porque ya dijeron que sale y que van a... Pero la Marvel, dice. Bueno, la Marvel. Sí, y que su intención es adaptar la historia de Civil War. Para el 2016, Capitán América 3, y entonces la... Que va a ser el antagonista. Mira, pero espérate, regresemos un poquito a la DC. Ajá. A mí lo que me da miedo de ese anuncio de la DC es que todo depende, lo que estábamos hablando ahora, todo depende... De esta movie. De esta movie. Porque ¿qué pasa si esta movie resulta ser un... Fracaso. Un fracaso y puta, y toda la mara, puta, la Gal Gadot como... Cayó mal. Dije, puta, la cagó y la película también. Que Robin es una bicha. ¿Qué pasa con todo su futuro? Pues, o sea, pero tenés la serie de televisión, ahí pueden ir arreglando. Vos diste en el blog la noticia... Ahora están manejando al revés, las series de televisión son completamente diferentes y no tienen nada que ver. Correcto, porque se me olvidó una película, dije 9. Flash. Y ya nombraron al actor. Señores productores, no tenemos visto, señores productores. Ay, sí. Qué diferencia. Al Flash escuálido que vimos nosotros. Es que no los quería huevar. Así gran orquesta y todo. Freddy Mercury, pues sí, entonces, yo siento por lo menos, ponele, en el approach que hizo Marvel. Haciendo una comparación. ¿De la punch? Si de repente, puta, que Iron Man, que paloma la película. Los otros, que paloma la otra. Y que Capitán América, qué fea esa mierda. Bueno, entonces en Avengers que no salga Capitán América, que salgan los demás. O sea, ellos hubieran podido haber tomado esa decisión. Pero yo siento que aquí, lo haciéndolo al revés... Se la están jugando. Se la están jugando. Es una apuesta. Ojalá que les funcione. Sí, les va a funcionar. Bien. Pero fíjate que pero con es una esto, apuesta ponele, de billones. Con el hecho de que de que creo que ya está confirmado que la Robin va a ser la Carrie Kelly. O sea, que están tirando bien al mundo Batman de Dark Knight Returns. Uh-huh. Yo siento que el mundo no está preparado para una Robin mujer, lo que estábamos hablando. O sea, como que los conocen los fans. Sí. Pero si te vas a meter a hacer una película 100% para fans, esos hijos de puta no perdonan. Y también, o sea, como lo has dicho, este personaje está para los fans. Uh-huh. Van a saber quién es y todo eso. Y parte de lo que la podría ser aceptada por toda la mara que diga, bueno, que Robin no era un bicho, es el hecho... De que va a haber un vergo de fans. No, porque hubo una vez no, una no, pero falta... Habría que dedicarle tiempo. Ah, es que Carrie Kelly, que se saca, ta. ¿Por pero, qué? Para llegar a conocer, porque imagínate, solo sale, hey, bueno, ahí va Robin, puta, es una bicha. Ah, okay. Y ya no vuelve a salir jamás. Entonces, no es lo mismo. Y en esta movie se ve como que algo así va a ser, porque si ya meten que va a salir Aquaman, que va a salir no sé quién puta, o sea, uh-huh, la Mujer Maravilla, va a estar tan cargada de personajes que... Mira, capaz le va a caer una llamada por teléfono al batiteléfono. Va a ver así, la cara de la bitch, Robin. Pero mira, y en la caricatura de Batman que no está enculado de la Robin que se la ande dando. Pero, ah, mira, pero ese es otro de Chongue, o sea, supuestamente la bicha esta tiene como 13 o 14 años. Y esta bicha, en la película, actriz, ¿no? en el cómic sí, pero... Y acá... La puede ser mayor, pero... Pero en las caricaturas de Batman... ¿No ha salido una Robin chica? Ha salido Robin chica. Entonces, ahí tienen sus... Pero, o sea, los niños pero no van episodio, a saber que es Robin mujer. En un episodio de la serie animada, en la cual unos niños contaban unas historias de que yo vi a Batman, uh-huh, aquella vez, entonces cuentan un segmento de 10 minutos, donde prácticamente adaptan Dark Returns. O sea, no es válido, no es como que saquen a Robin chiquito como él. Lo que ha salido es un direct-to-video también de Dark Knight Returns. Ah, ok. Ahí sale ella, pues. Ah, es cierto, ahí sí sale. Pero esos son bien de culto. Sí, cabal, o sea, sí, es para la mara que digo, comprar... Y esa mara, si le hacen un pequeño cambio, allá en la película, ponele que la Carrie Kelly era de 13 años y aquí es una gran mamazota. Puto, los fans no te perdonan, cara, los fans. No, qué puta, que eso no puede ser, porque... Mira, si tenés un fan de Batman que no perdonó las películas. Lo vas a tener que ver en el Blu-ray y pasarlo en cámara lenta para distinguirla, la fulana. Este chavo, Zack Snyder, ya tiene en su mente una escena específica así en cámara lenta. En cámara lenta, en High Dynamic Range, donde va a salir ella y él y algo. Y los flares. Y solo por hacer esa foto, no, solo por poner esa foto en así en film, dice él, ya, valió la pena. Tipo Baywatch, corriendo. Ah, sabe. Estaba loco. Estaba chichón. ¡Wow! Y ahí sí, los bad nipples que tenía el traje de Schumacher. Se lo van a poner al traje de baño. Al traje de la Robin. Bueno, espérate. Con Flash había otra... ¿Y sin Flash? Anuncio interesante porque dieron... Sí, porque lo van a hacer en Mac Pro. Confirmaron al actor que, por cierto, tal parece que es bisexual. En la vida real. Ah, en la vida real. En la vida real. Y no es el de la serie de televisión. Ajá, con lo cual, el de la serie de la televisión debe haber estado de capa caída porque no lo quisieron contratar de actor de cine, darle el upgrade. Pero también... 2.0. Pero le van a hacer lo que hicieron con Smallville. Van a mantener el universo de la televisión separado de su universo cinemático. La verdad que es lo mejor que pueden hacer porque si la película yo creo no que pega, sí, fíjate. La serie sigue tranquilo. Lástima también por Arrow, que el fulano no da el ancho de ser actor de cine, pero... Pero qué poca... Ha sudado la camisa. No, y la serie han pegado, pues le han dado pisto a la bueno. Por eso... Es lo que decía, la serie de poca... DC pegan y en Marvel son las películas. Qué poca confianza. Porque Marvel siento que está haciendo un universo bien chivo y unificado. O sea, los shows de tele tienen que ver con lo que está pasando en la película. Y hasta una película de los Guardianes de la Galaxia tiene que ver con todo lo que ha estado pasando en las otras películas. Sí, ya van a aparecer. Tiene sus... Y eso te da un feeling medio chivo de que está todo conectado, todo es un mismo universe. Todos son. Y hasta así está bien, bien hippie eso. O católico. Sí. Todo un solo universo. Pero Eso estamos ¿cómo? Hablando de Cumbitoman, de que a vos te gusta más un segregado, así. Universo raza partidos. Y todo así partido. No, no pa. No, mi sándwich de crema de maní con jalea, no. Aparte. No se mezcla. No, mira, lo que estamos hablando es que, hablando de eso, es que sí, en la Warner existe ese tipo de como de clasismo, uh-huh. empresarial. Uh-huh. Tiene que ver con cine. O sea, no, y los de cine ven a los de tele como, uy, este es casta menor, ¿verdad? Uh-huh. Y los de televisión ven a los cómics como este es casta menor. Todo en base a los ingresos relativos que hacen cada edición. Yeah. O sea, tenés películas que hacen cientos de millones de dólares versus series de televisión que eran, no, sus milloncitos por ahí, uh-huh. versus cómics que venden como 100,000 cómics yeah. al mes, ¿verdad? Así. Yeah. Entonces, lo cual es una tontera, porque si te das cuenta, yo he estado viendo bastante podcast de actores y toda la cosa hablando de el negocio de Hollywood y toda la onda. Y te das cuenta que puedes salir en una película cachimbonísima, multimillonaria, pero si sos Coulson, vos sos el agente Coulson en la película de los Avengers, o sea, vos no viste los millones y millones y millones de dinero que le dieron a Robert Downey Jr. y a todos los otros. No, vos solo ves aquello. Allá va Robert Downey Jr. en su Ferrari, allá va el otro en su otro carro. Ya viene mi taxi, pero de repente te aparece un show de tele donde tenés trabajo por X meses en el año, ya estás booked, que tenés que, vas a estar ganando. Mm. Para vos eso es lo máximo. Entonces, porque tenés estabilidad, pues. Ajá, trabajo constante y tenés la mitad del año para hacer otras películas o hacer plays o para ir a hacer otro tipo de trabajo. Pero la onda es esa, de que para la Warner, la división de cómics es como una mala de segunda categoría. No son tan creativos como alguien de movie. Entonces, por eso es que cuando adaptan a movie, hacen todos estos cambios a las historias que tal vez no son favorables. Pues, sí. Por otro lado, la Marvel... tuvieron su éxito propio, aseguraron su propio préstamo para producir películas. Yeah. Ellos, como Marvel, compañía independiente, pusieron las reglas, las pautas de cómo van a hacer sus películas y qué historias vamos a adaptar. Uh-huh. Y ya cuando estaban exitosos, creo que fue un poquito antes de Avengers, fue que los compró Disney. Sí. Entonces Disney dijo, bueno, no voy a matar al ganso de los huevos de oro. Entonces, sigan lo que estaban haciendo, síganlo haciendo. Entonces, uh-huh. como que hay más libertad. Respeto, hay más libertad y respeto a la mara de Marvel para hacer lo que esa es la bien. Cosa, quizás eran independientes cuando empezaron a hacer buenas películas, mientras que los DC nunca tuvieron esa independencia ya haciendo películas. Entonces, en la DC la percepción es, okay, vamos a hacer básicamente Dark Knight Returns, uh-huh. pero hoy sí la vamos a hacer bien, la vamos a mejorar. Sampen la Mujer Maravilla, Linterna Verde, Cyborg, pero siempre suena, huele a Warner y no huele a DC. Ah, vale, entonces ahí vos donde decís, ¿por qué no solo hicieron Dark Knight Returns? Sí. No, y cabal, ponerle, si este es lo que estábamos hablando ayer también, si este es el punto, esta película es a donde va a partir su, de aquí sale su universo. El nacimiento. ¡Ah! Puta, Batman, ya tenés un Batman viejo, un Batman vergueado, un Batman acabado. No hay Robin, porque el Robin es la bicha. O sea, ¿qué pasa con los anteriores? No pueden meter a Dick Grayson, no pueden meter a Jason Todd. O si lo meten, más o menos. Si lo meten, tienen que explicar. Este es el que fue, un Robin. Y, no sé. Bueno, o a saber si de repente, que sería una estupidez, pues, que lleguen al punto donde digan, mira, llegamos hasta acá, y aquí nos vamos con Nightwing y nos olvidamos de... Batman, pero siento que sería una tontera, ¿qué puto? ¿No? O sea, bien poca gente y va a lo mismo. O sea, los fans conocen quién es Nightwing. Sí. ¿Quién es? Bueno, Red Robin tal vez lo pueden asociar, pues, pero no es Robin. Pues. Sí. Pero fíjate, con lo que tú decís, coinciden que Warner anunció 10 películas para 5 años y no hay ninguna Batman. No hay Batman. Y no hay ninguna Superman. O sea, que como que... No hay otras. Con estas dos arrancamos... Y las dejamos en cómics y de ahí que nos vamos en estas otras direcciones. No, el trauma de ellos ahorita es que quieren crear su universo. Y cada película es generar una nueva franquicia. Ellos se sienten seguros que Batman ya sacaron su franquicia antes y ahorita no van a hacer un reboot aún. Superman se sienten tranquilos porque va a ser su segunda película. Y hoy quieren sacar que cada una de las de más que vengan. Lo cual es una tontera, siento yo, porque son, oye, ellos no tienen el mismo problema que tiene la Marvel. El problema, creo yo, más grande, el trauma más grande que le duele a la Marvel en su corazoncito de comiquero es no poder hacer películas de Spider-Man. Porque es como que, puta, si es nuestro personaje sí, más cachimbón y no puedo hacer una película de este. Sí, los héroes más conocidos, como que... A Wolverine. Nos tuvieron que dar allá por... ¡Puta, si está Wolverine! Ahí hay otro punto que estuvimos con este discutiendo también. Entonces, pero... Sí, eso ya especulación futura. Pero la DC sí tiene control de Batman y sí tiene control de Superman, que son su bread and butter. Y no lo están usando. Y no lo quieren usar porque... Y cuando los usan, los recontrajan. Sí, eso es... Bueno, a ver, next. Entonces, la otra, el anuncio de Capitán América pero 3. Pero vamos a la DC. Vamos, sí, las vamos a ver todas. Que no digan que somos las vamos Marvel. A apoyar. Sí, las vamos a ver, obviamente. Sí, a ver. Claro. A menos que la primera película sea tan mierda. Que no te dejes esperar, tío. No que sea creo, un Sharknado. No, o sea, no, tendría que llegar a nivel de Sharknado. ¿Ya viene Sharknado 3? Ya lo anunciaron. Yeah. Bueno, entonces Capitán América 3 quieren sacar la historia de la guerra civil, de los superhéroes. Con lo cual, varios comentaristas dijeron, hey, miren qué chiva es la Marvel. Ante una película de Versus de DC Comics, que va a ser Batman versus Superman, ellos van a sacar un Versus. Capitán América contra Iron Man. ¿Y sabes qué? Uno se ha atrevido a decir, a mi modo de ver, en base a los últimos 5 o 6 años de películas, yo creo que a la gente le va a estar más interesado en ir a ver una película de Iron Man contra Capitán América. Iron Man ha salido en 5 películas, todas exitosas. Capitán América en 3, de las más exitosas que hay, recientes, contra ver una película de un Batman, actor nuevo, una representación diferente y nueva del personaje, un Superman que solo ha salido en una película, la cual fue de éxito... Moderado. Bueno, pero críticamente moderado. Entonces dicen, miren, se van a los penaltis. ¿Cuál de las dos películas podría traer más a nivel de versus, enfrentamiento? Y después Marvel aclaró que no va a ser el malo Iron Man, lo que en internet se rumoró mucho. Ah, pues. Sino que va a ser el contrincante, pero que el malo va a ser el NSA. Y después recuerdan que hay una escena, hasta ahora me doy cuenta yo, que se agregó a última hora de Capitán América 2, Winter Soldier, que es cuando la Natasha está ante el Congreso. Ajá. En una escena que yo realmente no la entendí en el ambiente de la película. No era necesaria. Uh-huh. Pero esa escena te abre la pauta al siguiente Capitán América. Ahora, mira una cosa. ¿El siguiente Capitán América viene antes o viene después de Avengers? Después. O sea que ahí... Con esta película, si es después de los Avengers, pudiera ser ahí el bye-bye del Capitán América. En el sentido de que ahí lo matan. No, falta Avengers. Le falta una más. Es que fíjate que la muerte del Capitán no es... No creemos que va a ser parte de Civil War. Fue, fue justo después. Justo ahora, después. Lo podrían dejar... Que vamos a ver cómo adaptan Civil War, si solo es que toman el nombre o qué, porque como que les hace falta Spider-Man, vea. Entonces es el rumor más interesante, que dicen Marvel en conversaciones con Sony. Para usar Spider-Man. Puta, si logran eso, men. Sony ha tenido problemas con sus películas. Habría que ver qué artista, ¿ve? Imagínate si eso se llegara a dar para empezar. Entonces sería un dame. Ajá. Si les dan permiso que lo utilizaran, no es que le devuelvan los derechos, simplemente decir, ok, usalo. Pero a cambio, Marvel le debería de dar chance de... ¡Pero repito de lo que no, van a ganar! Le podría dar permiso, decían, que usaran Spider-Woman, la cual no es personaje del universo de Spider-Man, sino que es un Avenger. Ahí está la pose de Milo Manara para que lo coge. Vas a hacer esto, por favor. All right. Bueno nos alargamos un montón con estas noticias. No sé si había otra más. Recachivo, pero no muy interesante. Bueno, tal vez solo mencionar rapidito. La Marvel también como que ha sacado un vergo de pósters. Eso sí, tal vez vos has visto más de eso. Que va, este póster, Planet Hulk. Pero es un Planet Hulk con un cachimbo de Hulk. Uh-huh. Después, Days of Future Past. Después, es Ultron, Year of Future Past. Year of Future Past. De ahí, Secret Wars otra vez. Secret Wars otra vez. Armor Wars. Ayer anunciaron regreso al mundo DM. ¿Cómo es? House of M. House of M. O sea, como que... Van a reciclar historias. Estos son todos los eventos de los últimos 15 años, 20 años. Y vamos a sacar nuevas versiones, o por lo menos el título. Mira, y basado en... No entiendo qué quieren hacer, pero es para el próximo año. Y sí, como que están quisieran reciclar conceptos. Y el de Civil War... Es la cosa que todos los han anunciado para el otro año. Ajá. Entonces... ¿Qué onda? ¿Va a ser un solo evento que va a combinar todo? ¿O va a ser miniserie de eventos? Que no sé. No lo han explicado. El de Civil War tenía sentido en el... Porque viene la película y posiblemente para refrescarlo en la mente de muchos de los fans. Uh-huh. Pero todo lo demás podría ser eso. Fíjate, un mega evento y que esos son como aspectos o universos paralelos que van a visitar. Como un de Chong en el multiverso. Yeah. All right. Bueno. Habían rápido unos anuncios de Google y de Apple. De Apple salió un iPad nuevo que es casi lo mismo que el otro. Lo único que le han puesto es la cosa de la huella. Es un poquito más delgada. Ahora viene en oro. Y se dobla. Y también un nuevo procesador. O sea, igual lo de siempre. Más rápido, mejor cámara. Más delgada. Eso me saca de onda, fíjate. Para mí. Si ya tenían la tecnología para hacer el iPad Air, que es extremadamente delgada, más delgada, para mí eso se lo hubieran guardado para el siguiente, porque tú tenés que cambiar estuche, tenés que cambiar... vos que siempre compras. Yo no compro los estuches, fíjate, yo solo le pongo el backfilm. Pone tierra, así, duct tape. ¿Para qué? Duct tape. Pero eso sí me saca de onda, de que, puta, ¿por qué no hicieron más delgado? Si el cambio fue una mierda. Sí. ¡Ah! Es unos milímetros nada más. Y supuestamente el peso es igual. Puede hacer la diferencia. Y además de eso, también sacaron una iMac con Retina Display que se ve fabulosa, pero que como que va... El precio. Va geared a profesionales, porque es de $2,500. Y como que solo la mara que edita 5K. Películas y que toma fotos y que tiene que editar fotos y todo. Aquí está esta ventanita donde tengo mi película. Standard resolución. Standard def. Va a ser una mierdita así. Mira, mi película era de 320x200, pero no la puedo ver. Un pixel. ¿Eh? Sí, sí. Así es. 320x240. Hasta los logos de los podcasts son más grandes que eso. Sí, hombre. Pero siento que por eso también le dieron como más protagonismo, o le dieron algo de protagonismo a la Mac Mini. Sí. Porque dicen, bueno, esta es la única Mac que la Mara puede comprar. Y la gente está enojada también. Todo el mundo está enojado con la Mac Mini porque... ¿No? ¿Por qué? Es la primera Mac Mini que no puedes abrir. Ajá. No, la memoria viene soldada en el motherboard. Igual que esta MacBook. No la podés, no es user serviceable. Yeah. Okay, ¿por qué harán eso? Revirtieron totalmente la última que han sacado. Pues sí. Era fácil de abrir. La memoria y todo. Básicamente dijeron no. La podemos hacer más barata si ya viene la memoria incorporada, soldada desde la fábrica. Okay. La podemos hacer, no sé qué más, pero ahí está. Volviendo un poco al tema anterior. Ajá. Está Jester diciendo que para la pelea contra Thanos, que es lo que han estado, dirigiendo en todo el universo cinemático de Marvel, se imaginan al Guardián de la Galaxia y Avengers en la misma película. Y Spider. Buah, qué relajo. Y Cyborg. ¡Cyborg! Y lo preso. Y Spider-Man. Vamos, Thanos. Sí, Spider-Man, aquí van. En el espacio no puedo tirar. Le queda aquí hecho puñujo. Una gran pelota de líquido. Bueno, y. Marvel canceló el paquín de los Cuatro Fantásticos. Porque le da muchas ideas a la Fox. Y dicen que es porque está enojado con la Fox para que le devuelvan la propiedad. Otro bueno, dicen que ya no hay mutantes nuevos. ¿En sí, ese fue el escritor que lo tituló. Chris Claremont. Es que mira. No more mutants. Le dieron a los escritores. Ese plan de ya no apoyar a los X-Men y darle más protagonismo a Guardianes de la Galaxia como el equipo que han escogido, pero le está funcionando. No, y tampoco es que han bajado X-Men, simplemente no están creando mutantes nuevos en los títulos, siempre están los... Bueno, pero le van a matar a Wolverine. Y le tengo de puta. Matemos a Wolverine. Sí. Imagínate, metemos a Wolverine. Toda la mara está esperando que regrese, pero caguémonos en la mara que no regrese Wolverine. Tenemos 10 años. Total, los paquines no nos están dando pistos y lo que han visto en las películas y no nos para nosotros. ¡Ah! ¿Qué de muertos y hueputa? ¡Y hueputa de los pisos! No, porque ellos tienen todavía los derechos, pueden seguir haciendo películas e ignorar el hecho de que en los cómics se murió, que se murió. Que por cierto, ya salió publicado el número 4, la muerte de Wolverine. Sí, obvio. Y dicen que se murió bien sin gracia, casi no como Superman contra no lo, se deslizó no, en el shower. Hasta el 3, me falta el 4. O sea, ¿ya se murió en el 3? No, no, en el 4 se muere. ¿Y de cuánto es la miniserie? 4. ¿Ya terminó? Sí, ya terminó. Okay. Así que recuerden, la mayoría de los accidentes son en el baño. Uy, se atoró una... un churro así en la... se le quedó un churro. Y nadie sabía la Heimlich. No. La maniobra. Señoras y señores, continuamos con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente, que nosotros dejemos de hablar babosadas y nos enfoquemos en hablar acerca de en que se volvió a regar el disco. Vamos a mover aquí la agujita de diamante. Hora de diamante. Poner a descansar el micrófono entonces. Es la carnita. Adelante, Tico Man, cuéntanos todo acerca de Big Hero 6. Big Hero 6, que son big solo en Japón. Big in Japan. Big in Japan. Bueno, este es un equipo de superhéroes que si creían de que Guardianes de la Galaxia eran C-list, estos son Z-list, porque esto han tenido súper pocas apariciones en cómics. Hasta que anunciaste anunciaron el tema, yo me di cuenta de que no eran completamente nuevos. No, ya existían. Uh-huh. Sensei. ¿Qué pasó? Es micrófono, no es hisopo, Sensei. Se estaba metiendo en la oreja el micrófono. Un supositorio. Para escarolear. Es que me levanté a comer un sanguchito de mermelada porque me dormí otra vez. Encima la mermelada. Con cafeína. La mermelada prendida haciéndolo. Mermelada rancia para que la o sea, cochino. miren, estaban hablando de. No te podemos ver. No. Ya me va a pegar. Ajá. Y que, para que vean cómo me dormí cuando estaban hablando de los Marvels y los DC, las películas. Ajá. Y desperté con los iPads. A la puya. No te preocupes. Eso fue hace dos semanas. Ahora estamos hablando de Big Hero 6. Te dormiste como 3 minutos solamente, no te preocupes. Big Hero 6. ¿Vos has leído esta serie o no? No. Bueno, estamos hablando de este tema en honor a la película que va a salir unas 3 semanas, creo que el 7 de noviembre está programada esta cosa. ¿Y cómo está la película? La película se ve bien chiva. Se ve buena. Eso me dicen mal del cómic. El cómic, por otro lado... Es una mierda. Mira, es... Pero este es de Pixar, ¿verdad? No, es de la Marvel. O sea, ¿Es de la Marvel? No, es que el cómic es de la Marvel. No, yo, ahí sí estamos, claro. Ajá. Pero en la que lo está trayendo al cine es Pixar. Disney. No, Disney Animation. Pero decían, by the people who brought you... Wreck-It Ralph. Frozen, Wreck-It Ralph, que no son Pixar. Pues eso es Disney. Es la unidad de animación de Disney. Oh. Que cada vez está pixarizando un poco más. Sí. Está agarrando envión ahí desde que compraron Pixar. Okay, entonces, según entiendo, hay un trato especial para Big Hero 6. Porque realmente en todo el material publicitario de la película no hacen ninguna mención de Marvel. Oh, ¿será que será como un insider licensing deal? ¿O simplemente dijeron, chis, es nuestra propiedad ahora, así que usémosla? Y la vamos a usar y aquí nos vale verga todo esto. Entonces, y realmente sí hay bastantes cambios con la serie de cómics original. Bueno, ¿Y para bien o para mal? Creo que para bien, fíjate, así como han estado estas series de cómics. Bueno, este equipo realmente fue creado por Steven Seagal y Duncan Rouleau. Steven Seagal. Se escribe más o menos ¡Hola! Se escribe no, parecido, no es... pero no tira las patadas igual. No, no, no. No, este es Seagull. Este es Seagle. El otro es Seagal. Este es Seagle. Como el hermano de Chris Hemsworth. Sí, que es del mismo papá. Entonces, el mismo apellido. No, estos son ¿cómo se? Homófonos. No sé. Esos son que se cogen uno al otro. Homofóbico. No. Mira, no sé. Bueno, no los sigo en Twitter, no sé si son de eso. Pero bueno, ellos los crearon. Uh-huh. Para que aparecieran en Alpha Flight, que era la serie que en ese momento estaban escribiendo este señor. ¿Y ya eran de nacimiento así tipo animescos? No, no, no. Ah, okay. Entonces, la cosa es que estaban programados para Alpha Flight, pero un problema ahí de conflicto de horario, de programaciones y todo eso. Entonces, realmente, su primera aparición fue en su propia miniserie. O sea, como que tenían planeado primero la aparición en Alpha Flight, después una miniserie. Pero fue al revés. Entonces, la primera aparición fue escrita por Scott Lobdell. Y, deja ver, dibujada por... Otro chavo que dibuja bien mal. Pero mira, no era una aparición con el Fire Samurai o el Silver Samurai. Correcto. O sea, la serie era de ellos y estos Hero Six eran como los invitados. No, sino que... Bueno... El héroe más conocido del equipo era Sunfire. Ah, eso, gracias, Sunfire. O sea, ya se imaginarán qué tan conocidos eran los otros personajes, pues, porque Sunfire como superhéroe no es como que lo más máximo. Ajá. ¿Es el hijo de puta que son dos fusionados? No, ese es Firestorm. Ah, puta, y es de la DC. Deja ver, se llama Gus Vázquez, el dibujante. Uh-huh. Bueno, entonces, en esta miniserie sale que están formando el equipo. El equipo este lo está patrocinando un consorcio de industrialistas y filántropos japoneses, uh-huh, que se llamaban The Giri. Que Giri en japonés significa deber o algo así. O sea, que es un deber... hacer algo, o sea, homework. Entonces es la tarea. Entonces o sea, espérate, el setting es entonces Japón en el universo Marvel, o sea que okay, ahí coexiste obviamente Alpha Flight, los X-Men, todo eso. Entonces okay, los superhéroes son conocidos. Sunfire es el principal superhéroe de Japón. Okay. Y pues aquí lo que están haciendo, están formando un equipo nacional de Japón. Para luchar contra Godzilla. Eso no existe. Entonces, el chamaco este, para liderar el equipo, agarran al Silver Samurai, uh-huh, que había sido villano por toda su carrera, hasta que después estaba como reformando. Uh-huh. Entonces, la historia empieza con este niño, que en la serie le han cambiado el nombre. ¡Coyo! Espérate. Es Hiro Takachiho. Hiro, como el de Gundam. Hiro Takachiho. Takachiho, un pueblito. Takachiho, sí. No, Takachiho era Salvador. Takachiho el alto y Takachiho el bajo. Depende por dónde agarras la carretera. Este es un niño genio. Takachiho. Un niño genio que lo escogieron para como posible candidato para Big Hero 6. Uh-huh. Por eso mismo, porque era un genio. Okay. Él había creado su propio robot. Bueno, que era un robot sintético. Era Baymax. El abuelo de Koji. Que es Baymax. Uh-huh. Entonces, como todo origen de superhéroe, se le murió el papá. Que es okay, el huérfanito. Pero ¿a qué te referís Koji cuando decís robot sintético? O sea, no es... No se ve así como metálico, partes mecánicas, sino que... ahí dicen synthesoid o no sé cómo, pero es un ser artificial. Ya. Yeah. Por ahí aparecen... no le hace referencia directa, creo que en esta miniserie, creo que hasta después, pero parece que le implantan como que parte de los engrams mentales o los patrones mentales del papá. Uh-huh. O sea que aparte de ser su robot sirviente, pues como que le sirve como figura paternal al bicho este. Uh-huh. Entonces, y se ve igual que en la película. ¿Verdad? No. Nada que ver. ¿Qué película? Me mofo de ti. Qué feo este tico. Me agarró de... Mira, el bicho. Este holy Baymax. Crap, es negro. Con no, traje. Es que lo ponen siempre con sombrero y toda la cara en sombra. Ay, ay, ay. Pero es metálico entonces. Este. Es como reptiloide. No, es que se transforma. No, estás viendo lo mismo otra vez, Julio. Es que Julio, te equivocas de cómic. No, Julio está viendo la segunda miniserie, que ahí sí es un diseño actualizado que ya es robot. Ah, ya, ya. Pero su primera aparición era reptiloide. Quiero verlo. Sí, era como The Lizard. Pero aquí está. Esto es. Pero un cyborg. ¡Joder! Sí. Y ese se supone que es el Baymax. El globito. ¡El globito! Se ha tomado un poco de libertad creativa. Sí, yo creo que por eso no incluyen nada de onda de la Marvel ahí. Ok. Bueno, entonces, este bicho, él idoliza a Sunfire como su superhéroe favorito. Entonces, eso, llegan así a la academia de él a reclutarlo los miembros de Big Hero 6 hasta ese momento, que eran Silver Samurai, Honey Lemon. Honey Lemon. Honey Lemon. Es un stripper name. Te quita la tos. Aquí está. Y ahora bailando en la... Que es una japonesa bien... Bien dotada. También te quita la tos. Bailando, o sea, en la plataforma número 2. Honey Lemon trabaja bien con Banshee. Honey Lemon. Por favor, Honey Lemon a la pista 2. Es esta masita que está ahí. Sí. Perdón, ya me cayó bien. Sí. Es que mira, son parte de los motivos por los que Disney no quiso mezclar los conceptos. Y la otra es Gogo Tomago. También. Gogo Tomago a la mesa número 3. Hugo Gogo de Batfin. Que la... Esa se parece a uno de los diseños de los... Esa es la que más se parece, fíjate. Pero esta parece una... Recuerda que Honey Lemon baila por propinas. Crisis. ¿Perdón? Parece como que fuera una armadura de Bubblegum Crisis. También. Y también los flotadores pectorales que tiene se parecen. Sí, sí. Esos se parecen a unos que tiene una amiga mía, pero bueno. Vale, entonces la membresía hasta ese momento era... Silver Samurai, Gogo Tomago y Honey Lemon. Entonces tratan de reclutar a Hiro, pero él lo manda a la mierda. Y en una de esas, él se va como que un templo y encuentra a... ¡Hippies! Este es un templo Shinto. ¡Ah! Ahí pues encuentra Sunfire. Encuentra Sunfire, que en ese momento él estaba como ocultándose y también su poder se le estaba saliendo de control. Entonces parte de su cuerpo se estaba haciendo como así totalmente negro, pues no emitía nada de luz, eran como cosa que lo está corrompiendo así. Uh-huh. Entonces él dice, bueno, ya me voy a morir, así que por eso estoy acá y me mantengo aislado porque se me sale contra el poder y puedo matar a alguien. Y el bicho, no, venite. Bueno, el giro cabrón. Entonces se lo lleva el Baymax. Uh-huh. Pero en eso viene Y como lo siguieron los demás de Big Hero 6, dicen, este Sunfire, el otro que queremos reclutar, venite. Entonces, obviamente, héroes que se conocen se pelean inmediatamente. Uh-huh. Entonces, hay una pelea entre los mismos miembros. Esa es parte del protocolo, ¿verdad? Sí, Rules of Engagement. Ajá, es standard procedure. Bueno, es para quien va a ser el héroe alto. Pero viene al final Hiro y convence al Sunfire de que, hey, mira, te estás muriendo, esta Mara tal vez te pueda dar tratamiento, así que, ¿por qué no vas con ella? Está bien, se va con ellos. Y obviamente el héroe le hace caso al niño que lo conoce. No, pues sí, que acaba de conocer. Uh-huh. Entonces, viene el tipo y dice, el hero, ok, ya, misión cumplida, está Sunfire, tal vez lo curan. Yo me voy a mi casa porque no quiero nada que ver con este equipo. Llega a la casa y solo descubre a un malo que como que ha vaporizado a la mamá. Y le dice, ay, hijo puta, si no haces lo que te diga... va a pasar algo feo. Ya mataste a mi mamá. Puta, eso no era lo feo. Más feo todavía. Entonces, te lo dejan así en cliffhanger. Le va a contar que ella no. Ok, ¿cuánto? Este es... De 3. Es de 3 cómics. Ajá. ¿Y eso es todo lo que han sacado? No, han sacado varias series. Esto es una miniserie de 3, que es la primera miniserie de los Big Hero 6. Entonces, este malo se llama Everwraith, que es un malo bien japonés, porque es la personificación psíquica de todo el... la sed de venganza de los que murieron en Nagasaki y Hiroshima. ¡A puta! Okay. Nada más. Contra los gringos. Contra los gringos. Entonces, como que él dice, yo quiero lo mejor para Japón, que no sé qué, bla, bla, bla. Pero ahí, en esta miniserie, como que quiere hacerle un montón de daño a Japón para obligarlos a que se superen más. Así como que la bomba atómica, después de la bomba atómica, surgió Japón como potencia económica. Entonces dice, vamos a hacerle otro desastre para que sea más paloma todavía. Esa lógica está medio paloma. Sí. Bueno, la onda es que aquí, no sé, para no hacerle tan largo el cuento con esta miniserie, logran descubrir que Sunfire, lo que lo estaba matando, no eran sus poderes como él creía, sino que era el tratamiento que supuestamente le estaban dando en Canadá. Ajá. Porque él pasó tiempo ahí con la gente de Alpha Flight. Blaine Cannon. Más, prácticamente, porque lo había agarrado el Department H. Y le habían dicho, mira, te vamos a ayudar con tus poderes. Y de repente, te estás muriendo, te vamos a tratar con este tratamiento, vamos a hacer aquí, te vas a sobrevivir. Pero no, el tratamiento era lo que lo estaba jodiendo. Ya. De ahí, el Hero se va otra vez con los Big Hero 6. Porque el Everate le había dicho, mira, no maté a tu mamá, la teletransporté. Así que si la querés ver de vuelta, tenés que ir a sacar no sé qué cosa del cuartel de ellos. Ya ni me acuerdo. Era blackmail entonces. Sí, cabal, era blackmail. Entonces, viene Hero, se logra infiltrar, pero va, lo logran capturar y le dicen, bueno, ¿qué pasó? Él les dice. Y va, al final lo ayudan. Entonces está el macizo de Big Hero 6, es un Mr. Oshima. Oshima, o sea, aburre. le empieza a dar como recurso y le dice, va, mira, unito a nosotros y te vamos a ayudar. Bueno, entonces, al final de esa serie logran derrotar al Everwraith, logran estabilizar la condición de Sunfire. Hero, queda todo negrito vos. Queda todo negrito, pero ya no está muriendo, por lo menos. Lo que hacen... creo que lo sobrecargan. El Sunfire ocupa sus poderes para sobrecargar unos aparatos que tenía el Everwraith ahí para hacer otra explosión masiva en Japón. Y al final queda Hero y Baymax con el equipo. Sunfire se va a Canadá a ver a la Mara que lo engañó. Entonces, ahí queda. Ya son 6 en Big Hero 6. Ya son 6 técnicamente, pero sin el Sunfire. Ya. Va, su siguiente aparición ya fue en Alpha Flight, en el número 17 del volumen 2 de Alpha Flight. Aquí, uno solamente. Uno, cabal. Ahí, pues, es un crossover todo raro. La serie en sí de Alpha Flight en ese momento estaba con un arte bien raro y la narración toda extraña. La historia, pues, no tiene como que mucho que ver. Se ve que están los Big Hero 6 en su nuevo cuartel. En la primera miniserie está en un cuartel que era un rascacielos ahí en el centro de Tokio. Pero hoy por algún motivo dicen, hey, miren, nos movieron el headquarters al Cool World Amusement Park de Japón. Whatever. Ajá, o sea, cero explicación, pero vaya, ahí está, ese ya es el cuartel. Y viendo un monstruo gigante los ataca. Entonces cuando... Tipo Godzilla. Tipo Godzilla. Les destruye el cuartel. El Instituto de Investigaciones Fototómicas casi. Duró es que, menos. Es que lograron... confiaron mucho en el campo de fuerza. Sí, sí. Duró así literalmente una página del cuartel. El monstruo le hizo mierda. ¡Ah, qué paloma nuestro cuartel! ¡Ah, inmediatamente, ¡ey, llamen a Sunfire! Y Sunfire te iba llegando a Canadá. ¡Ay, hijo de puta! Y sí... Pip, pip, pip, mire, necesitamos ayuda con monstruos. ¡Ay, hijos de puta! ¡Ay, vamos de vuelta! ¿Y para qué de puta me dije? Canadá hasta Japón. Pero como ya había confrontado a los de Alpha Flight... ¿Que se fue a pata o qué? No, volando. Ah. Pero puta que andate volando. Andate volando vos, ¿qué pasa? ¡Volátela de ti! Pero, cabal, como justo en ese momento acaba de entrar donde Alpha Flight... Les decía, ustedes me engañaron, maldito que no hay... perdón, pero tengo que agarrar esta llamada. Y les dicen, el monstruo, sí, ok, va, y se va. Entonces los de Alpha Flight, bueno, ahí, aquí las cagamos con el Sunfire, entonces vamos a ayudarles. Entonces se van a Japón y ahí es el crossover de los dos equipos, pues ahí. Todos contra Godzilla. Ahí luchan contra este monstruo que, al parecer era una ilustración que había cobrado vida por el poder mutante de un bicho que estaba como dibujando mangas y de repente, sale el monstruo que él había dibujado. Oh. Y está así. Perfectly logical explanation. No, pues sí. También pasan. Sí. Vale. Ten cuidado cuando estás dibujando. Sí. Yo pues no dibujo. Yo solo dibujo chichudas, pero nunca me ha pasado nada. Nunca han llegado. Lastimosamente. Pero es que la verdad te dibuja. Dibujas cómo se muere. Y de repente te funciona. Y, estás dibujando y de repente vos... Bueno. Primero aprovechar. Enfrente del baño todo el día. En el espejo. Lo malo es que no se te desaparecen los pelos desde el pecho. le trabe el anillo. Tenqueques. Bueno, la siguiente aparición. Uh-huh. Tengo que aclarar algo. En Wikipedia mencionan un montón de apariciones, de referencias a personajes, a miembros del equipo, uh-huh, que traté de buscarlas y son desperdigadas. Están por todos lados y entonces no pude dar todas. Por ejemplo, en la siguiente aparición, siempre en Alpha Flight, estamos hablando ya del volumen 3, uh-huh, aparecen, y es otro equipo de Alpha Flight, personajes totalmente distintos, y aparecen los Big Hero 6 otra vez, pero hoy salen con dos nuevos miembros. Hoy ya no tienen al Silver Samurai, ni al Sunfire, sino que tienen al Ebon Samurai, que es el samurái negro, digamos, y a Sunfire, que es... Como que es parodia, suena. Que es una Sunfire de un universo alterno. Pero te explican... Mira... Algo, o simplemente es como que no, así no, lo hicimos, o sea, por poder. Yo leyendo así una aparición a la siguiente, ¿quién son estos? ¿Verdad? Entonces, cabal, buscas y te dice, ah, puta, tengo una historia del Ebon Samurai, que este tipo era un baboso que lo mató el Silver Samurai, por eso hizo un trato con un dios de la muerte japonés para regresarlo a la vida y para poderlo matar, pero después, yo viendo, bueno, ¿y dónde son las apariciones? Y la bibliografía, entonces sale, apariciones, Big Hero 6, ¿dónde están? A saber dónde toman lugar estas historias. Es que no, eso también yo cuando me puse a buscarlo, porque también en Comixology no existe. Simplemente no aparece. Ajá. Entonces, es muy mainstream eso. No. Cabal, me fui a Amazon.com y encontré como recopilaciones. Sí, es que hay recopilaciones de las miniseries. Ajá. Pero son las miniseries estas mismas. No sí, son. Correcto. Así como que, y no son montonazos, sino que estás hablando de cabal, de tres issues en uno, ¿verdad? Entonces como que, ay, y entonces, ¿dónde está toda la historia de esto, cabrón? Pero sí, ya en esta aparición sale el Ebon Samurai. ¿De qué época es supuestamente todo esto? Mira, la primera miniserie es de los 90, su primera aparición fue el 98. Después, el late 90s. Después, el siguiente volumen de Alpha Flight fue en el 2004. Pitri. Y después, la siguiente miniserie de Big Hero 6, ya exclusivamente de ellos, fue en el 2008-2009 fue. Bien desperdigado. ¿Verdad? Y la última aparición, la más reciente en cómics, fue en Spider-Man Ends of the Earth, que el crossover con cuando era Doctor Octopus, que iba a destruir la Tierra con unos satélites. Ah, okay. Hubo un especial donde viene Spider-Man y dice, héroes del mundo, puta, ayúdame, porque todas estas bases de satélites. Entonces está en Israel, está Sabra. En Japón están los Big Hero 6. En Australia está The Kangaroo. What? Oh. Ese pie poderoso. Ah, sí. Skippy. Entonces. Tienen los dos guantes de boxeo. Con Bugs Bunny salía. No, salía con el de Slider. ¿Cómo se llamaba? El Kangaroo Jack o algo así se llamaba la película. Una película. What? No lo viste eso. Tengo nociones de que le dije a mi cerebro que la borrara. Cuerda reprimida. Chaqueta roja. Sí, bueno, que sí. Que el canguro se había robado no sé qué pista. Ah, que de una... Damn. Él y Skippy, los dos canguros, se fueron de Australia. Espérate, entonces, que aquí me salté la siguiente. Va, entonces, en esta aparición de Alpha Flight, simplemente llegan... La serie en sí no era muy bien escrita, era por Scott Lobdell, que tiene ese síndrome de que salen cosas así de repente sin explicación alguna. Igual aquí sale, primera página es la Gogo Tomago dándole riata a uno de los miembros de Alpha Flight. O sea, yo leí el anterior y nada que ver, o sea, termina en otra cosa. Va, chico, y empieza el siguiente. Cuando el bicho la quiso coger antes de ese, pues. A verme, pero ya se están dando duro. Está... El dichoso este Ebon Samurai, espérate, déjame buscar aquí Alpha Flight. Están. Va. Están dando riata. El Baymax todavía es reptiloide. Uh-huh. Pero aparecen estos dos nuevos miembros. Está Sunfire, que supuestamente es Sunfire, salió de una realidad alterna, en la cual la Honey Lemon, que su poder es. Tiene una su cartera, solo mete la mano y ¿qué necesitamos? Ah, un convertidor de pulsos. No, es la mochila de Dora, la exploradora. De ahí saca cualquier babosada. Entonces, en una de esas, salió la Sunfire. no sé, entonces como salió de la bolsa esta, la Swan Power la considera su diosa. Félix el gato. Porque okay. Es un ente superior, la adora así como deidad. Mm. ¿Quién a quién? La Swan Power a Honey Lemon. Ok. Va. Entonces, bueno, se dan duro simplemente y hasta que, dura como 3 páginas la pelea, hasta que uno de los de Alpha Flight descubre que Baymax tenía un chip que estaba como controlando mentalmente a los de Big Hero 6 y lo estaban haciendo hostiles hacia Alpha Flight. Entonces, al final de eso, pues dicen, puta, este chip, sí, puta, ¿quién lo implantó? Implantó ahí, no sé, vamos de vuelta a Japón a investigar. No, o sea, no era de que. Jamás se vuelven. No era de que siempre tenían ese chip. No. O sea, lo habían saboteado. De repente habían saboteado para mandarlos en contra de Alpha Flight. A mí se me hace que en Japón esta serie existe, fíjate, y. y nosotros nos hemos perdido de Mira, todo lo bueno, porque debe ser paloma la serie. ¡Oh, Mickey, no, oh my god! Fíjate que ha salido un manga. Ajá. Que se llama Big Hero 6, Baymax, no sé qué. Que es como una precuela, pero esa sí es dibujada así al estilo más manga. Y es base a la película. Ah, yeah. O sea, este ya es como intro a la movie. Bueno, después, a ver, siguiente aparición, después de esta super corta, ya fue su propia miniserie, Big Hero 6. Que tuvo cuántos números? ¡3! No, la segunda miniserie. ¿La segunda? Que en vez de tener 6, como 5. 5, así. Estoy la mano, maldito. Big Hero 6. Con 5 episodios. Comes with 5. Part 5. Y un cómic por persona. Y llegó a 5 porque le hicieron el favor. Yo leí el segundo y el segundo es relleno toda la historia. Y aquí, otra vez, vea, el Ebon Samurai, a ver a dónde putas está. La Sun Pearls, a ver a dónde puercas está. Según Wikipedia, estos dos personajes como que se hicieron amistad. Y la Swan Power tuvo que regresar a su dimensión, y entonces el Ivan Summer dijo, bueno, voy a ir con esto. Porque... Espérate, o sea, a mí se me hace dónde salió eso, que no sé. El cabrón que escribió esta historia de Wikipedia se estaba como que... Se inventó, es un fanfiction, no sé. No, es como que, ¿y aquí qué pasó con esto? No. Vamos a poner que they lived happily ever after, compraron un pony. Y se fueron a la gran... Sí. Rainbow Dash, se fueron felices. Entonces, en esta miniserie, sí, era por Chris Claremont, por cierto. Y la dibujó un señor llamado David Nakayama. Así que por lo menos agarraron un japonés. Y no está tan mal. El arte está bonito. El arte está mucho mejor. Aquí ya Baymax, por cierto, ya es robótico. Ya es robot. Y es metálico. Ya es robotizado. Es metálico. Mejoraron un poco el diseño de las chicas. Uh-huh. También siempre como sale la Honey Lemon. Sale la Honey Lemon. O sea que con menos ropa. Como que el grupo básico es el Honey bicho. Lemon, ¿Esa quién es? Hero. ¿Esa es la Honey Lemon o es la...? Esa es la Honey Lemon. Uh-huh. Bueno, entonces, también cambiaron a, como les decía, Ivan Samurai y la Sun Power. Pusieron a dos personajes nuevos que son Wasabi no Ginger. Wasabi no jengibre. Ajá, o sea, el jengibre de Wasabi. Jengibre de wasabi. Yo lo interpretaba un wasabi sin jengibre. No, es que él no es un conector, no es un posesivo. En Ah, el posesivo. Ah. Es el posesivo, entonces. Que es un chef. O sea, el nombre más estereotipo. Es como que aquí inventaran al capitán Pupusa. Pupusa chicharrón. al coronel Riwa. Entonces, No, sería el curtido de la pupusa. Curtido. Ni siquiera la comida, es el condimento. Es el curtido de la pupusa. Es la gran puta. Entonces, y el otro es Fredzilla. Ajá. Que es un tipo que puede... Fredzilla. Que puede proyectar así como una Godzilla, imagen Fred. De un monstruo, así. Ajá. Pero es como cosa, armadura psíquica que parece un monstruo Godzilla. Ok. Entonces yo creo que lo hicieron por el mismo hecho de... Porque está reemplazando tanto a Sunfire, al Samurai y todo eso, porque esos personajes vienen de los X-Men, entonces no están bajo el control de la serie. De esta serie. Entonces decidieron hacer nuevos para... Por ese momento a Sunfire, ponerle que lo tenían en los X-Men, ocupándolo para no sé qué cosa, al Silver Samurai le habían matado la Electra en Wolverine, en otra serie, entonces dijeron, vamos a crear unos nuevos y ya nos olvidamos de esta mierda. Y los hacemos súper estereotípicos japoneses porque... Porque no tenemos... Why not? Porque, entonces, fuck you, Japan. Sí, sí. Sí, están haciendo un libro japonés. Ah, sí, pero fuck you. O sea, shit. Entonces, aquí en esta, solo para seguir la insanidad, uh-huh. Bueno, el tipo Hiro sigue yendo a la escuela, lo siguen jodiendo las compañeras del equipo, uh-huh. que siempre aparecen, esto, en las dos miniseries salió la misma escena en donde él llega al colegio y están las Honey Lemon así esperándolo, hablan con él y los amigos estudiantes. Sin sentido la escena. Y los amigos estudiantes, puta, conoces ese culito, oh my god. Entonces, llegan ahí y parece que ha habido un evento que ha pasado por ahí en Nueva York, que el Hiro está así como curioso, hey, esto está raro, ¿qué podría ser? No, que nadie sabe qué es. De repente aparece el Wasabi no Ginger sin ninguna introducción, solo sale eso, el nuevo miembro, y que no sé qué. Y es un tipo que usa espadas y que puede proyectar el ki. En forma de cuchillos. En forma de cuchillos o espadas. Entonces, bueno, obviamente peleas. Aquí, aparte del Mr. Oshima, que era su director ahí en las miniseries anterior, hay una nueva supervisora, un agente a cargo de ellos, que se llama Fury Wamu. Y es tuerta. Es tuerta, o sea, es Miss Fury. Miss Fury. Pero Fury, así, F-U-R-I. Ajá. Y latina, no, Fury, así sí, de sí, furia. Sí, pero es Fury Wamu, de mujer, de Wamu. De... Y al final de la miniserie, no lo voy a contar toda esta mierda, ya sale con parche en el ojo y toda mierda. Pues, okay. Entonces, pero mira, no, yo no había llegado al tercer episodio donde hay una escena de tentáculo. De tentacle rape. Uh-huh. Oh. Sí, después sale en bikini la Honey Lemon. Entonces, aquí sí ya lo diseñaron un poco más, tratando de estilizarlo, tratando de hacerlo un poco más manga. ¿Y siempre es el mismo artista? Sí, el Nakayama. Ya no le meten tanto continuidad con otros universos. O sea, medio mencionan el hecho que hay otros superhéroes andando por ahí, pero no... no salen, pues, o sea, ya como que abandonaron eso. Creo que ni mencionan al tal Sunfire. Entonces, en esta miniserie, pues, ya como que se establece el equipo que ya apareció en las apariciones siguientes. El equipo nacional japonés. Ya estos miembros ya quedan. Baymax sigue siendo metálico. Baymax es metálico, ya se parece un poquito más al de la movie. Y solo como que ayudan a rescatar unos aliens que han caído a la Tierra. Entonces, los ayudan a regresar a su mundo. Hay unas orbes que están siguiendo ahí, que están recopilando, que al final no tienen nada que ver con nada, porque no... Está, hay unos villanos que están tratando de robarlas, pero lo evitan y ya. Este Fred Silla, está muy bien. Bueno, entonces, como les decía, la última aparición... Se mantienen los... por cierto, aquí ya volvieron al... Ya se fueron del campo de diversiones, ya están de vuelta en el rascacielos. En el edificio. Y su última aparición fue en Amazing Spider-Man, como habíamos dicho, en el crossover de Ends of the Earth. Se vuelven a pelear contra el Everwraith, que por algún motivo estaba ayudando al Dr. Octopus a cuidar los lanzadores de misiles que estaban en Japón. La pelea en sí es muy buena, o sea, ya se ve actuando como equipo. En la miniserie anterior, el líder del equipo, curiosamente, era Baymax, no era Hiro. Uh-huh. Pero en esta sí, Hiro es el líder. Ah, yeah. Ya después de que se fue Silver Samurai, nombraron un nuevo líder y ya que esto resultó ser Hiro, pues, que es el que les da toda la información. Yeah. O sea que Baymax aquí sí es un robot que sí tiene, es buzo, digamos, es bien inteligente. Es inteligente, sí, aprende bastante, hasta se echa su par de chistes. Uh-huh. Pero sí tiene como que esa programación de proteger a Hiro. Yeah. O sea, esa es su principal programación. Aquí también revelan un poco del poder de Honey Lemon. Además, ¿aquí no es la bolsa o siempre es la bolsa? Siempre es la bolsa. Siempre, o sea, uh-huh. Tal vez vamos a hablar un poquito ya de los poderes. El poder de Honey Lemon es que es bien atlética, es buena peleadora. Uh-huh. Y tiene esa super bolsa donde saca... Cualquier lo cosa. Que necesita en ese momento. Entonces la madre dice, puta, súper suerte. Supuestamente ella inventó esa bolsa, se llama la Nano Purse o algo así. Porque Nano lo explica todo. Ajá. Y aquí sí, Nano. Al fin te dicen, o al fin te revelan qué es lo que pasa con la puta bolsa. Porque antes eso solo era, sacó una, uh-huh. ¿De dónde salió? No sé. Creían que era mística incluso. Aquí no, se ve que necesitamos un aparato, no sé qué puta, en este crossover de Spider-Man. Necesitamos este aparato. Ah, ok, venga, mete la mano. Y se ve que cambia la escena y está un satélite por allá, está Reed Richards arreglando una mierda así. y de repente se hace la manita de la bicha, agarra el aparato que necesitaba y salir. Y puta, ¿qué es esto? O sea, como teletransportación. Como que es como un portal dimensional o que la lleva al aparato que necesita, que en algún lado está. Yeah. Eso lo saca y ya estuvo. O sea, es automático. No tiene que decir, yo creo que... Saber, ¿y dónde está? Eso me suena a la tarde. Algo así. Que ahí el doctor, lo que sea, ahí lo encuentra. Ahí está. De ahí la Gogo Tomago, que es una japonesita ruda, muy amiga de la Honey Lemon. ¿Qué tan amiga? Bien amiga. Súper amiga. Se bañan juntos. Mira, Omar, si vos ya no fumás, ¿por qué te sale esa voz de fumador de repente? Son las patas y tiene las manos. Esa pose que tiene la mujer ahorita. Está escondiendo su erección. Mira, menos mal, sentada así de lado con la piernas cruzadas. ¿Y qué tan amiga? ¿Dónde está la foto? Si no la descruces, ¿por qué? Sí. Porque no. Bueno, entonces esta se puede hacer como que una chibola de energía. Ajá. Y rebota así por todos lados. Es como Speedball de siempre la Marvel. pero en versión japonesa. Okay. Pero según entiendo, los poderes vienen de la armadura. O sea, sin armadura no tiene poder. La armadura dura. Es una peleadora muy hábil, pero ya. De ahí está Gogo Tomago, que es el espadachín super hábil y que aparte de eso puede proyectar su ki en forma de espadas. En forma de cuchillas. Baymax, no, ese es el Wasabi. Ah, perdón, Wasabi no Ginger. Está Baymax, que es un robot que le han integrado un montón de armas, es súper fuerte. Está Fredzilla, que ya dijimos que puede proyectar psíquicamente una forma, una como armadura, que parece un monstruo, un kaiju. Un Godzilla gigante. Y está Hiro Takahama, o como se llama. Que solo es súper... Que es súper inteligente. Inteligente. Ese es su... Es el Richardcito de Japón. Y que también tiene su traje que él se ha hecho, que tiene gadgets y cosas así que se saca de la Iron Mancito. Un Iron Mancito. Iron Man Light. ¿Vean? En la película, sin spoilearles nada... Bueno, no es como que la puedes spoilear porque no la has visto. hay varios elementos de la historia que tal vez no se los digo antes de que vean la movie. Okay. Pero sí, aquí han cambiado algunas cosas. Para empezar, el nombre del Hiro, pero aquí es Hiro Hamada. Él vive en, ya no es en Japón, ya no es en Tokio, sino que es en San Fransokyo, que es una amalgama de San Francisco y Tokio. ¿En qué época va a ser? ¿En serio? Así se llama, la cara que está haciendo Julio ahorita. ¿En qué época va a ser? Época actual, pero un universo donde está como que fusionado San Francisco y Tokio. Es que como quedan bien cerca, me imagino que... Sí, es que yo no sé... ¿Por qué puta los gringos no pueden aceptar un equipo o personaje japonés protagónico de que otra raza, pues? Ajá. Que no sean gringos. No, sí pueden. Mulan. Mulan. Pero, o sea, ves a Aladino. Ves a Aladino. No ves un chavo de Arabia Saudita, ves un tipo más chele que... ¿Saber qué, pues? Brave. Chel. Las noruegas estas del congeladas. Bueno, la onda de las noruegas congeladas. Sí. Las de Francia. Esas, pues. Que por cierto, cumplen también el paradigma que estaban hablando hace un rato. Cuando sale en Once Upon a Time, la primera aparición de la Frozen se pelea contra la Blancanieves. Bueno, entonces en esta salen los mismos tipos. Sí, el Wasabi no Ginger es afroamericano. O afroamericano japonés, no sé cómo en esta onda. De ahí la Honey Lemon ya no es así la misma personaje sexy, peleadora, segura de sí misma, sino que es como que una nerdita entusiasta, así como que, ¿qué onda? ¿Qué? La Gogo Tomago, esa se mantiene, es casi lo mismo. Uh-huh. Baymax, este es un robot que está basado en unos, robots que son tecnología más orientada a cuidado médico. Ajá. Que son inflables, por cierto. O sea, no tienen un endoesqueleto rígido, sino que son estructuras infladas. Ajá. Que variando así la presión en distintas áreas, pues se pueden doblar y caminar y así hacer distintas cosas, pues. Que parece Michelin. Entonces, supuestamente, el enfoque de eso es para que... Pues, una mi compañera. Si estás... cuidando un paciente o algo así, no, que era un esqueleto, un gran armazón como el de la Ripley en Aliens 2, ¿verdad? Sí. Así levantando al tipo y más lo quiebra. No, que una estructura así. Sino que quieres un muñeco inflable que pueda levantar un tipo y lo bote. Sí, sí. No, pero le queda abajo y se le cae el tremendo así. Como Castillo Saltarín, así. Ah, ya me curé, está bien. Era depresión lo que tenía. Saltando en el saltarín ese. Nada se le. Nada lo deprimió. Como quedó los pingüinos de Madagascar. Y bueno, le ponen la armadura encima y ya se hace más Baymax. Uh-huh. El giro, pues, es casi lo mismo. Un tipo inteligente que se hace un medio trajecito. Y Fred Silla, que es. Es el traje, o sea, es un traje a lo Iron Man, pero en forma de como de monstruo. Ah. O sea, no es el que se transforma ni nada, sino que es un traje. O sea, todos los personajes tienen los poderes similares, uh-huh, pero son tecnológicos. Yeah. O sea, la cartera de la Honey Lemon siempre tira, pero hoy tira unas chibolitas que parecen pokebolas, pero que tienen unos químicos extraños ahí, uh-huh, que son los que ella se ha inventado, que son los que está aventando así. Uh-huh. Igual a Gogo Tomador. ¿Ya no es un portal ahora la cartera? No. No sé, ahí se ve en Alexa que escupe las chibolitas. ¡Ay! Escupe las chibolas. No traga. Las escupe. No las salvo. Qué bueno por los dueños de las chibolas. Sí. Entonces, pero sí se ve muy interesante esta movie. Basada en estos personajes, pero ya, como mencionamos, nada de referencia a la Marvel en esta yo momento. Creo que esa es la palabra, basado nada más, uh-huh, que es, como que han agarrado referencias bien vagas. Hablen mientras leo esto. Vamos a hablar el Ticomán mientras lee. Sí. Mira, sí, mientras Tico Man nos encuentra más información, los padres de familia están criticando a la tienda de juguetes Toys R Us porque están vendiendo juguetes de Breaking Bad, en el cual aparece el action el action figure que trae equipo para hacer cristales de Met. El kit para hacer traía el kit, y los funciona. Cristalitos y hasta billetitos de chiquititos de dólares. Man. No funciona. Bueno. Bueno. ¿Sí? Entonces podemos decir que la Capilla Sixtina ya se puede alquilar para eventos. ¿Puedo leer un email? Sí. Tenemos acá un email de nuestro amigo Dave Dragonlord que nos dice... Ah, vos decías leerlo En voz alta. Sí, sí. Saludos, geekos. Los saludo a su amigo Dragonlord informando, inserte eco acá, dice que Sin City 2 aún no ha llegado a México. Se supone que llega el jueves 16, antes estaba previsto para el 11 de septiembre, pero por razones del distribuidor no ha llegado. Esperamos que sea lo cierto. Quiero proponerles un versus que vi en las redes sociales. Quieren Wonder Woman con el escudo del Capitán América y el martillo de Thor versus Miss Marvel con el anillo de Linterna Verde y el mazo de Hawkman. Sí, sé que es raro, pero interesante al mismo tiempo. Saludos, Kikos, también al Savage Angel que los escucha siempre, dice acá. A ver, el mazo que lo tire a la basura. Si tiene un anillo de Linterna Verde, el mazo no sirve de nada. Y la otra tiene el martillo de Thor, o sea... Sí, que tire le sirve... a la basura el mazo. ¿Qué hace el mazo de Hawkman? Nada. Aparte de que si te pega, te duele. ¿Qué tenía además del de Thor, la primera? La otra tenía el escudo de Capitán América y el martillo de Thor. ¿Y quién es ese? Ah, y es la Wonder Woman. La Wonder contra Miss Marvel. Ese está bueno. Creo que gana la Miss Marvel. La Miss Marvel es más fuerte que la Wonder Woman. Sí, creo es que las dos tienen super fuerza. Sí. Pero a la Wonder Woman le pone a la par de Superman casi. O sea, a ver, pelear duro ahí. La fuerza. De tú a tú se puede pelear con. Ojalá. Pero fíjate que la otra tiene el anillo de Linterna Verde. El problema es que lo sepa manejar, porque no es detenerlo, es detener el control de su voluntad lo suficientemente. Ah, espérate, pero el disfraz de la Miss Marvel tiene amarillo. Ya se jodió el anillo. Se cancela. Sí, los rayitos que tira son amarillos. Uh-huh. Sí. No, pues. Ya no sirve. Sí, y es rubia. Wonder Woman. Pero no, es el que la está usando, no importa. Es contra la... No. Perdón, los rayitos que tira la Miss Marvel. Son amarillos. Y una de las condiciones que los anillos de los Linterna Verde pueden bloquear algo amarillo o manipularlo, pero si el más experimentado el portador. No, hombre, es que el portador es la Miss Marvel. Ah, puta. No hay nada. ¿Qué de verga está haciendo eso? Sí. Me confundí. Bueno, te lo debemos. No, yo le voy a la Miss Marvel, ya. A la Miss Marvel, yo también. Yo me dormí. Sí. Señoras y señores, también tenemos un email de nuestro amigo Iván que dice: hola, Gicos, acá. Chispas, porque dice Diego. Bueno. Porque no se llama Iván. Diego reportando. Tenemos que cambiar el nombre. Mira, fíjate que los Gicos se equivocan, ¿no? No pude escuchar los episodios. Dijeron mal mi nombre. Es todo lo que tenía que hacer. ¿Qué puedo hacer, Diego? No pude escuchar los episodios desde el The Hunters hasta el Cineforum Doom a causa de una otitis. Como no tienen idea, en ambos oídos. Así que ya me hice una mega maratón de nuevos episodios de Comic Geekos mientras escribo. Y ha vuelto la otitis. Sí. Ahora es un derrame. Pero voy a escuchar de nuevo episodios para cuando y si leen mi mail. No me acostumbro a no escuchar la voz de Julius. Espero que vuelva pronto, al menos para el espectacular 500. ¿Qué se hizo? No sé. En fin. ¿Será que no oye del lado que tenés el micrófono? Porque vos estás así del lado. Sí, de la izquierda, ¿vale? En fin, dice, no se necesita mucha audición para ver la tele, la serie de Flash y Gotham, que me engancharon casi totalmente. Uh-huh. Que le vaya muy bien y salud. La de Flash es la buena, ¿verdad? Fíjate que sí, me ha gustado, porque es más happy que tipo Arrow, que es todo, sí, que la vida apesta y que no. No, y manejan el concepto de metahumanos y todo. Y ahí sí, ya salen supervillanos. Ay, nuestro amigo Robotman nos escribió también y le dice: hola, Geekos, aquí Robotman. Vengo con una descarga de frustración y la descarga de frustración va contra Marvel. Me enteré de que van a cancelar Fantastic Four y lo van a terminar con el equipo separándose. Supuestamente. Eso es permanente en cómics. Sí, esto lo están haciendo por razones de que Fox no les quiere devolver los derechos de las películas. Y humildemente, pienso que no es una razón para cancelar el título de los tan icónicos héroes y para empeorar la historia de la... la historia van a terminar con el equipo separándose otra eso vez. Eso suena a la jugada chuca que estábamos hablando. No, pero sí, tiene sentido para Cuatro Fantásticos porque ellos nunca vendieron bien. O sea, es un cómic de los menos del promedio de la Marvel. Y de nuevo, o sea, a la mara que ve películas, ¿qué le importa si siguen o no siguen en los cómics? Bueno, yo como fan de este team, ya estoy cansado de las mismas historias de siempre, donde Reed Richards siempre la termina cagando en algo, la mole con sus melodramas internos y la antorcha humana siendo el mismo payaso inmaduro de siempre y Sue siempre enojándose con Reed. Siento que los únicos que han contado historias diferentes y nuevas han sido Jonathan Hickman y sus historias con conceptos bien fumados y Matt Fraction con historias de viajes en el tiempo y más divertidas. Es que, ¿sabes cómo me los imagino yo que debería ser Cuatro Fantásticos? ¿Cómo? Deberían escribir a Reed Richards como el Doctor Who David Tennant. Que siempre andaba así como que encendido, haciendo algún aparato raro. Sí. Y un aparato que le haga ding. Sacaba de la manga algún su concepto y así lograba vencer al oponente. O sea, así me lo imagino que sería, porque ahorita usualmente lo escriben como alguien que está tan enfrascado en sus inventos que ignora a la esposa rubia despampanante que tiene ahí. Es todo dramático, pero, además. Muy, muy too much drama. No sé. Sí. Ahora, si vuelven a sacar Fantastic Four, que obviamente lo harán, espero que saquen historias de aventura y descubrimiento de nuevos planetas, razas o conceptos fumados, algo muy parecido como lo hacen en Doctor Who. Doctor Who. No está tan lejos. Pues ya leíste este email. No. Ayudaría al título si volvieran a sus raíces aventureras como lo hacían Stan Lee y Jack Kirby. Mi otra descarga de frustración es contra ustedes, dice acá. ¿Dónde está el review de Batman Zero Year? Fíjate que ya lo conseguí. Todo el año y no lo he sacado, dice acá. No lo he empezado a leer, pero... Pero bueno. Mira, muy largo. Muy largo. Una historia de que se tardaron 12 meses en contarla, que la hubieran contado fácilmente en... Para variar. Tal vez no la mitad, pero como 8, tal vez unos 8. El hecho de que presentaran al acertijo cuando es en sus inicios, que es, da la impresión que está como medio novatón y que toma posesión de toda Ciudad Gótica. Un apagón, ¿qué es? Durante, bueno, sí, un apagón, pero no, pero la domina por meses y el gobierno de Estados Unidos no puede hacer nada y es Bruce, sin tener todos sus gadgets, quien lo derrota. ¡Este es Batman! Batman, pero... Mira, me alegré cuando terminó porque no quería seguir leyéndole. No es... Para ser Snyder, hubiera esperado algo mejor. Me despido, señores. Que la pasen muy bien. O sea, que retire esa descarga de frustración porque sí. Ya le dieron aquí el... Se les agradece siempre todas las risas que me sacan. Adiós, cuídense. Quiere un flash y ajá, dice. Así que ahí va el flash... Y el A. Ah, el A. Oh, ese es el terremoto de la semana pasada. Ahí está. Ha quedado peor el tocadisco después del terremoto. Ahí tenemos acá un email de nuestro amigo Manuel Sandoval que nos dice: saludos, geekos. Estas últimas semanas me he atrasado un poco con los podcasts, pero ya me estoy poniendo al día. Les escribo para dos cosas. La primera es para decir que Julius ha perdido la credibilidad por la nota que le puso a Transformer y por recomendar Lucy. Para mí Lucy es de las peores películas del año. Es más, me atrevo a decir que está en el top 5 de las peores películas que he visto en mi vida. Esta película la comentaste, fue Lucy. La fui a ver con mi novia. No, discúlpame. La hicimos mierda. Yo le hice pedazos, Lucy. Bueno. Es más, alguien dijo, no, hombre, si sale chulona la Scarlett Johansson, aunque sea por eso, subile un punto. Y no. Yo te dije, ni siquiera por eso, si la sale bien gorda. Right. Sí, lo que sí me acuerdo que sí le diste buena nota a Transform. Pero bueno. Okay. Ah, Transform sí, ahí, sorry. No, bueno, no, tanto decir como bueno. Sí, mejor que ustedes, pero... Que dice acá, esta película fue con mi novia y a los 20 minutos ella estaba completamente dormida y yo me quedé esperando a ver si algo cambiaba, pero no pasa nada interesante toda la película. No sé cómo lo recomiendo, Julius, aléjense de ella, dice acá. La segunda es que en su canal de YouTube vio un video de Hearthstone y sería interesante que pusieran sus IDs para agregarlos y los de los hoy escuchas, así poder jugar entre todos. Les dejo el mío por si me quieren agregar. Así que ahí te voy a mandar el email de él. Oh, nice. Si es solanomes, números 1625. Vean. Sola no la mames, no. No. Sola no mes. Con esto me despido. ¡Salud! ¡Salud! Vamos a mandar aquí, te voy a mandar el email de Ticomán, que es el que más juega Hearthstone. Mándalo al del Guild. Tal vez lo agregue otra mano. Pues sí, aquí no puedo mandar el del Guild. Por ahí. Bueno, ahí te mando de ti. Bueno, yo lo mando. De ahí tenemos un email de nuestro amigo Oscar Alexander que nos dice: hola geekos, hijos del maíz. De nuevo, gracias por hacer su programa. Bueno, les cuento que la semana pasada no pude ver su programa. Los cineforos. Ya que no conseguí la película a tiempo, pero recuerdo que la vi en DVD hace mucho, pero me pareció una mierda. No creo que haya mejorado. No ha mejorado. Bueno, también les cuento que me enfermé del virus del momento. Sí, la estoy hablando del chikungunya. Ah, lo sentimos mucho. Voces de hoy. Bueno, menos mal, por lo menos ese no el ébola. Sí. Bueno, es algo que no se le desea a nadie, pero todo tiene su parte buena, ya que pasé 3 días en casa descansando y no tenía nada que hacer. Así que empecé a buscar en Netflix una serie que ver y puta, no le había nada que hasta que vi que estaba el tan afamado Doctor Who. Nunca le había dado una oportunidad a esa serie. ¿Y no viste Lucy aprovechar? No. Y cuando se ponían a... Por eso se curó rápido, porque vio Lucy. ¡No! ¡De aquí! Dice acá, nunca le había dado una oportunidad a esa serie. Y cuando se ponían a hablar de eso, decía, puta, ya van con el doctor de nuevo. Y no les prestaba atención. Pero recordé que ustedes empezaron a ver la quinta temporada y dije, bueno... Y puta, me encantó la serie, más con la masita que con la que sale el doctor. La quinta temporada de la Amy Pond. Ahí mi pregunta, al terminar la quinta temporada, ¿debo seguir las siguientes o veo las anteriores? Para adelante, las siguientes. Sí, sigue viendo para adelante. ¿Y qué es eso? Y después, si te gusta, ve las anteriores. Uh-huh. Porque la segunda, tercera y cuarta son muy buenas. David Tennant son buenísimos. Sí. Dice acá... Cuando echan a Amy Pond, anda a ver la serie de Selfie. ¿Y qué es eso de los especiales? ¿Saben si están en Netflix? Sí están en Netflix. Sí están. Son los Christmas Specials. Uh-huh. Siempre están ahí. Bueno, Ya se extendió mucho el mail. ¿Podrían decirme cómo sería la cronología para ver la serie? Ya que me considero fan. Terminé de ver toda la quinta. Y de ahí andate a ver la cuarta, si querés. Es que la segunda, tercera y cuarta. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. Pero, como siempre hemos dicho, el 5 es un buen punto de entrada para ver 5 en adelante. Terminé de ver toda la era de Smith. Y de ahí empezaste a ver desde la 1. No, que mire la 2, la 1, que lo mitas. No, porque es que en la 1 es donde entra la Rose. Y la Rose es bien importante en el pero que se pero que vaya con la mentalidad que la 1 no fíjate va a que ser sí, igual de buena es bueno ir con la mentalidad de que la 1 no es tan buena, porque cuando la ves con esa mentalidad te das cuenta que sí es buena. Sí. ¿Verdad? Pero si lo vas viendo pensando que no sé, pensás que va a ser igual que la de Matt Smith, realmente es buena la temporada 1 y lo chivo es que ya vas, o sea, ya abriste un poquito más tu mente y ya vas más de ver si son buenos los episodios o no, vas como tratando de agarrar el backstory. Sí, eso es cierto. ¿Qué ha pasado antes con este personaje? Y mira, ojo, búscalo en algún lado en Wikipedia o en muchos lugares de internet para ver en qué momento tenés que ver los especiales navideños. Sí. Hay algunos que son historias de más, pero hay otros que aprovecha la para BBC. Cambiar. Para hacer cambios importantes en la serie, lo hacen esos especiales, no lo hacen dentro de temporada. No, pero la misma serie te dice cuál es el siguiente de Navidad que tenés que ver, o vas a ver el doctor en el siguiente episodio, o el próximo episodio. Te lo dice. Serie, la serie lo va diciendo. No me acuerdo. Bueno, ahí está. All right. Esa fue la pregunta que hicimos temprano. Ahí está. Así que, dale, Oscar. También tenemos acá un email de nuestro amigo DJ Fuego. ¡Hey! Fuego. ¿Cómo me uno al grupo de Hearthstone? Pregunta nuestro amigo DJ Fuego. DJ. Manda ese correo también. Te voy a dar forward a Tico Man y él te va a decir cómo ingresar al grupo. Fuego. Uy. Se a dormir. No, ya. Lo despertó. Ese era su sonido despertado. Es que este mucho se ríe muy fuerte, hombre. Sí, pues estoy jodido, psíquicos. Es narcolepsia. Viejo, sencilla, viejo. Sí, soy el abuelo Simpson. Hey, aquí está un amigo, Pablo Almada, que nos dice, saludos desde Argentina. Me llamo Pablo, soy un audioescucha, trabajo en el aeropuerto internacional y me muero de risa al escucharlos y todos me miran raro. Soy un Juvian fanático y leo cómics desde que tengo memoria. Felicitaciones por el podcast y espero que sigan mucho tiempo más. Me despido y se acaba, pide un Shazam. También nos dice... chispas, no más de otro. Los felicito por el podcast, espero que sigan mucho tiempo más. Me muero de la risa al escucharlos y todos me miran raro, dice. Pero así aunque no nos estás escuchando. Sí. ¿Cómo? Lo miran raro aunque no nos estás escuchando. Es independiente de que nos escuchen. Ese es otro tipo de problema. Sí. Y también gracias a Carlos Zambrano que nos mandó una fabulosa, mega chivísima portada para el episodio de hoy. Viejo, ¿quiénes son? Los Big Heroes. De Avengers. Son los Avengers. Como... Es Giant Robo. No, Justin Lee y Cyborg. Iron Man 21. Mira, lo que no comentamos es que a pesar que es el rediseño del 2008, le pesa a la década de los 90 increíblemente. Sí. El fulano con cuchillos, el grandote fuerte, las chicas. Es un team tradicional de esa era. De esa época, sí. Alright, Mara, con eso llegamos al final de este episodio. Queremos agradecerles a todos ustedes por estar aquí con nosotros y en especial, ahorita vamos a abrir la puerta porque ya van a salir. Mira, pucha, que hoy salieron todos así embadurnados de la harina esa. ¿De harina o? Sí, a saber qué es. ¿Qué caucho de la gente? Pero no vamos a preguntar nada porque ellos nos pagan, así que pueden hacer lo que quieran ahí con todos los implementos que hay adentro. Gracias a Ramón Cornelio. Sí. Que hay de todo en ese cuarto. Desayuno. Ese columpio. Ahí hay un Galactus. Hay de todo. Bueno. ¿Por qué crees si estos son productos? Pero el látigo y de mierda. Son ejecutivos del mes. Selección. Pueden escoger. El nickname del closet es Las Vegas. Las Vegas. Porque lo que pasa en Las Vegas, estáis en Las Vegas. Ahí está. Así que muchísimas gracias a Ramón Cornelio Luna, que por cierto, le voy a contar la historia. Ramón no estaba como parte del grupo de productores del mes del plan prepago, pero nos mandó la donación siempre de los $5 y me dijo, mira, aunque sea para los últimos dos episodios que faltan del mes de octubre, yo quiero ser de los productores de octubre, así que... ¡Ay, que quería entrar al cuartito! Quería entrar al cuartito. Ya sabías que hoy iba a haber harina. Sí, sí. Así que gracias a Ramón Cornelio Luna. Ramón de Dios Pérez también. Está emocionado por la harina. Sí. Black Rider 32. Benigno Mandujano. Luis Ignacio Ballesteros. Miguel Díaz Hidalgo, que viene estornudando como que le cayó mal la harina. Y Asdrúbal Jasso también. Muchísimas gracias. Seguro que es harina. A saber si se es. Se ve muy acelerado. No sabemos. Es del patrocinador que nos prohibieron. Sí, sí. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros vamos a despedir con esta cancioncita que es de el trailer de la película de Big Hero 6 que ya esperamos que tenga pronto. Sensei. ¿Ah? Bueno, sensei, cuatro, cuatro. Ocho. Algún día voy a decir, ¡Sensei! ¡Ocho! Es que le contó el IVA. Oh, ahí está. ¡Fuego, Sensei! ¡Fuego! ¡Ah! Seguí corriendo. ¡Corra, hijo de puta! ¡Entiende! Se despierta así, los dos pegados todavía. En la calle, después fue así que pasó. ¡Ay, Dios mío! Ahora, hermana, pásenla bonito y nosotros despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! On top of the world, on top of it all, trying to feel invincible. Dying on top of the world. I remember the nights, caught up in dreaming. top of the world. Señoras y señores, hemos regresado porque Tico Man dice que quiere compartir con ustedes una. La recomendación de la semana. Tiene el trivia. Era un trivia. Es un trivia. Sí. Ah, pues él viene a recomendarles una trivia. Esta es una trivia que tienen que leer. Trivia de la semana. Les recomendamos que escuchen el siguiente. Llenando su cabeza de basura. Mi recomendación de señores, señores productores, ese error fue del productor, del productor. A ver, llena nuestra cabeza de basura, Tico Man. Pues esta recomendación de trivia es... Es un trivia muy bien recomendado. O sea, les recomiendo que vayan al sitio cracked.com, donde sale un listado de personajes que se suponía que fueran mujeres. El número 4 es Venom. ¿What? Venom suponía que iba a ser mujer. O sea, se había... El simbionte... La idea era de Venom hacerlo como el anti-Spider-Man. Entonces, la primera versión de Venom era una mujer que por culpa de Spider-Man... no directamente, pero por, o sea, en alguna pelea algo hizo, o algo pasó. Perdió, se le murió el esposo y era una mujer embarazada, entonces ahí entra en parto y se le muere el niño también. Entonces después cuando le cae el simbionte es una mujer que no activa el poder de el Spider-Man. Por un momento pensé que era el simbionte mujer, te imaginas la mierda. Ah, puto. No, entonces era una chica con así look de Venom. Esa era la primera versión que hicieron, pero al final lo decidieron hacerlo Eddie Brock. Dieron un poco yuca eso de la mujer que se le muere el niño y tal. Sí, fíjate, muy deprimente. Ajá, demasiado. Después, otro personaje que iba a ser mujer era James Bond, la versión de cine. O sea, sí, en los libros siempre era hombre, pero en las primeras películas. Doctor No, creo que era. La primera versión del personaje que hicieron era, iba a ser una mujer. Porque realmente leyeron los libros, o sea, primero compraron los derechos, después leyeron los libros y dijeron, hombre, qué ridículo este personaje, nadie se lo va a creer, hagámoslo mujer. Pero... No, sí, entonces tiene todo sí, tiene sentido. Tiene sentido, claro. O sea, lo vieron tan ridículo como el hecho de que esta mujer era una espía chivaza. Entonces, ¿cómo se llama? Ya después, como que dijeron, ah, no, está bien, basémoslo más en el un personaje de los libros. ¿Y qué tal las? Después, el número 2 es Mr. Spock. Ah. Que en el piloto, donde no salía Captain Kirk, sino que salía el Pike. El Pike, Captain. El Christopher Pike, creo que se llamaba. No me acuerdo. Ahí salía Leonard Nimoy. Ajá. Y se llamaba Spock. Ajá. Pero no era el personaje vulcano lógico. O sea, no le habían dado esos atributos. A era mujer. Sino que había una mujer que solo se conocía en esa historia como la number one. Ah, ya. Y ella era la lógica y era la que estaba puteando al Kirk diciéndole, mira, no hagas esto. Que está, Pike. Lógicamente, no, ajá, al Pike, perdón. Entonces, la mara que vio ese piloto no les cayó bien el personaje por eso, porque decía que esta mujer está haciendo mierda al que supuestamente el protagonista. Le recordó mucho el matrimonio, no sé. Sí, sí. Yo también estoy de acuerdo, está mejor como lo cambiaron. Entonces ya cuando empezó la serie... Más porque las mujeres no son lógicas. Le pasaron la personalidad así, lógica y fría. I know when I'm married to one. A Spock. Y ahí fue que... Sí. Y a ver... Y número 1, Luke Skywalker. Ah, sí. Iba a ser chévere. Iba a ser Luca Starkiller. ¿Y eso se logra ver en The Star Wars comics? No. Ahí también era un hombrecito. Bueno. All right. Está bueno. Cool. Bye. Salud.